FM La Fábrica 89.5. Con este aparato, quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. Pero qué radio, mi amor, qué radio. La radio de La Fábrica, 89.5. Ay, mi amor, ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche, ¿cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. Ay, mi vida, es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo. Ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa, Salgan al Sol, parecen Billy Bob, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! Aparte lo hacen en la casa del pueblo. ¿Por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto, que devuelvan todo. Que devuelvan todo. ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro. Van y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡es culpa de la yegua! Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Salgan al Sol. Acá estamos en FM La Fábrica, 2 minutos. No, no, decilo bien. Sí, 8 y 2 minutos. Ahí está, ahora sí. Porque decir 2 minutos pasaron de las 8 es una gilada, pero no la puedo evitar. Porque ya el exceso. Yo he escuchado 57 minutos pasaron de las 7. Bueno, no, faltan, o sea, 3 minutos para, claro, el show. Sí, sí. Qué nostalgia por el pasado. Innecesaria. Romántico del tiempo. Estamos en FM La Fábrica. Acá estamos en Salgan al Sol con Débora, Gustavo. Mi nombre es Marcelo Lucho Portillo, en la operación técnica y puesta en el aire. Hasta las 10 nos vamos a quedar. Hoy tenemos invitados. Uh-huh. Vamos a tener un programa excepcional. Sí, decir. Con aplauso. Con aplauso. Josefina. No. Gustavo y Lucrecia. No, Mariana, Federico y Viviana. Son de la cooperativa La Huella, es una empresa social, así que, ajá, después, ahora en unos minutos vamos, tenemos a un ellos, rato, ¿sí?, largo para conversar con ellos, para conversar algunas otras cuestiones de lo que sucede en este país insólito que hoy ha generado un desocupado más. Mel Coñán se quedó sin trabajo. ¿Estará desocupado realmente o se va de vacaciones y después vuelve en algún otro puesto? Está creando, no, ya hizo el trabajo. Se está creando empleo, dijo. Le acaban de dar la no conferencia de prensa. Está muy bien, le dieron a Duhovne y le dieron a este muchacho González Franco. Complicamos que Melconía ya hizo su trabajo, ¿no? O sea, era un buitre, se cobró su plata, se podía retirar. Pero Alcai hizo lo mismo. Claro. Vino, trajo al JP Morgan, endeudó al país, el trabajo sucio ya lo hice, me voy. ¿Trajo la plata a Melconian que tenía afuera, que dijo que iba a traer una parte? No, la trajo, ¿no? Que renunció. Ahora que renunció, que le va a hacer. No, por eso, pero por ahí la plata de los hijos. Sí, la plata de los hijos no la dejó afuera. A mí me hace acordar a, como el, es como el, no, no, no, no lo voy a decir, pero me hace acordar a, sí, va a decir una pavada. Como la salida de Biden, ¿no? Lo hacen por sus hijos. Bueno, a mí me gusta más el presidente que dice que la culpa es del papá. Sí. Que sí, si el papá le pone un 5, quiere decir que nosotros le ponemos un 10. Si el padre hubiera hecho afuera, no tendría. Igual, ojo, me gusta, porque es como que tiene un trauma con el padre. Hago de cuenta que no escuché nada. Había habitado. No escuché nada, no escuchamos nada. Lo bueno es que tiene un trauma con el papá, pero a la vez tiene una autoestima genial. No, vos leíste la nota, hay una nota de Página 12, ¿la viste? Sí, la de psicología, la de análisis del lenguaje corporal. Desvitalización. Sí, es muy interesante. Muy interesante, la nota obviamente agarrada de los pelos, pero cierra, concuerda, ¿no? Es un, es lo es bueno un pobre pibe, claro, pero tenía cosas como la frase del sí se puede hacer un análisis del discurso, digamos, y decía, bueno, que la, sí se puede es como una reafirmación de delante, algo que lo niega, ¿no? Como el padre. Uh-huh. Y bueno, y tiene ahí algunas ¿quién cosas. ¿Quién escribió las notas? Ese es un psicólogo. Ferris Fabris, me parece que era el psicólogo. Ahora se llama Fabris. Después lo van a ahora digo, ese señor no sabe que el sí se puede, ya lo usaron en Estados Unidos y que también lo usaron en España. Sí, pero lo, pero justamente lo toma. O sea, no podía haber tomado, los voy a cagar. Vamos, no. No, pero sí feo decir eso. O síganme o cualquier cosa. Claro, bueno, síganme. Es porque casualmente nadie lo iba a seguir en el futuro. Y vos fíjate que es una premonición. No, está buena la nota. Sí, la semana pasada. O... sí, el creo que el 5 de enero. Ahora la voy a buscar y. O mientras, si querés ir a darle un ratito, la sacamos. Leemos algunas parrafitos. No es algo. Igual yo quiero llegar. Yo ya dije que me voy a dedicar a la política. Estamos quiero llegar a ser Débora. Presidenta. Y cuando esté ahí arriba, voy a entrar. Renuncias, no, para decir, voy a ir ahí mejores que ustedes. A la Casa Rosada y los voy a defender a ustedes que son mis amigos. Ah, perfecto. Gracias. ¿Está bien? Siempre y cuando pueda, si me pueda hacer como arriba. No, yo les voy a dar, obviamente, les voy a dar los negocios, les voy a dar todo y después digo, no, pero ¿qué tiene que ver? Lo que hace, pobrecito, lo que hace Marcelo no tiene nada que ver con eso. Queda bien, decí la verdad. Sí, sobre todo si sos un tipo como John Lewis, es el vocero de John Lewis, ¿no? Bueno, es el empleado. Está más que claro que es el empleado. Sí, es el empleado. O sea, no, pero quedó claro que es el empleado. Es increíble que un presidente de la nación sea el vocero de un... Perdón, tenemos una canciller que su esposo es un agente británico. Sí, ah, eso es una canciller. Yo pensé que era un minion. O sea que, fíjate que lo que estamos viendo, o sea, a ver, Inglaterra tiene más poder en Argentina ahora que en 1880. Sí. De hecho, le reanudamos los vuelos. Ahora hacen patito acá en el territorio. La joda. La verdad que. Lewis tipo... les hizo una pista privada. Hizo una pista privada en Chubut para que puedan. Sí, es verdad. O sea, todo tienen. Ya hacía los vuelos el clandestino. Ahora puede mejoró hacerlo. El tránsito y el camino al lago escondido. Es lo bueno, viste que se asfaltó todo para que no tener problema con su auto cuando llueve. Creo que, claro, el tipo dice, no, el acceso está genial, claro, porque él va en helicóptero, hace ping, lo tira de ahí, y el chabón cara, dice, no, yo accedí en 2 segundos. Y sí, si vas en helicóptero, yo para ahí tengo que ir a la Delta, tirarme de la exacto. Concagua y aterrizar ahí a los 2 días. Es una cosa increíble, ¿verdad? Este tipo. Es, el cinismo. Organiza una conferencia de prensa con preguntas pautadas. Con medios amigos y el tipo Trastavilla. Sí, Trastavilla, y los dos que le preguntaron, que son Trastavilla, y es uno de Mitre y el otro de Clarín. No, pero, o sea, es increíble. ¿Para esto quería conferencia de prensa, muchachos? Igual, la verdad que es patético ver el rol que está haciendo el periodismo. Es muy patético, porque con medio país inundado y medio país incendiado, no preguntarle cuál es la asistencia que le están brindando a los inundados, por lo menos es para sacarlos a patadas. Bueno, ayer los reprimieron de nuevo. Ayer los reprimieron. No, y además no dejan llegar. No dejan llegar a la gente. No puedo entender. Con eso hay otra cosa. Que yo ayer también cuando me dijeron que no estaban dejando llegar las donaciones a Jujuy. Sí. Yo pensé, bueno, es más, me dio carrete al que me lo dijo. Porque le digo, bueno, pará. Porque si hay aludes, es lógico que no dejen pasar gente. Porque pueden haber más víctimas. Uh-huh. Yo lo tomé, juro que lo tomé por ese lado. Sí, el sentido común te lleva a eso. Yo también lo pensé con la Emilia. Hoy leo que estaban bloqueando el paso los de gendarmería a las ayudas que llegaban a la gente de la Emilia. Uh-huh. Yo digo, nada, esto ya se pasan de listo. Claro, vos fíjate que ellos hacen como en el judo, usan tu fuerza, vos juntás las donaciones, vos juntás todo, las llevaste hasta ahí, pagaste el flete hasta ahí, y ellos después te la decomisan y la reparten ellos. Bueno, convengamos que son más. son más vivos. Son más vivos, también no lo hicieron a través de la Fundación Suma, por lo menos. Bueno, obviamente. Se le complicaba un poquito. Claro, tuvieron el decoro, ¿no? De decir, bueno, está bien. No lo canalicen por la mía. Claro, claro. Está callada la vicepresidenta. ¿Qué cosa? Está muy callada la vicepresidenta. Está de vacaciones, sí. Yo no sé cuidemos, dónde está. Cuidemos a Macri. Cuidemos a Macri, no haya cosa que le pase algo. ¿No le llama la atención que están reemplazando a todos los funcionarios con radicales? Y sí, lo viste, lo que sale a Ricardito, lo que dice, no. Tengo miedo, nene, me lo imaginaba lo apo, ¿viste? Tengo miedo, nene, que le va a llamar a Gabriel. ¿Y cómo te va a ir? Yo creo que en la casa, Ricardito en la casa debe tener, me imagino, una foto del padre. Y es seguro. Traje, y el traje del padre. Ponele que tiene de traje, pero debe tener una foto. Yo creo que esa foto de don Raúl lo mira desde que entra hasta que se va a dormir. Se le va moviendo los ojitos como en las películas truchas de terror, ¿viste? Lo va siguiendo y él siente la mirada. Tiene un pasadizo por atrás, decimos. Sí, sí, sí. Don Raúl va mirando, va moviendo los ojitos así como en los Simpsons, ¿viste? Como tin, tin, tin. La verdad es que es el papel de UCR. Bueno, pero por eso lo pone a González Fraga. Le dice, mirá, te doy un puesto importante. Te doy a... No, pará. El ministro de Economía también es radical. Duhopper. Bueno, Duhopper es radical. Sí. Nicolás. Y González Fraga es radical. Ah, tenía como hijo de puta. No, al margen de eso y de ser un notero de TN, es radical. Sí, es de origen radical. El partido hijo de puta, loco, ojo que tenía un montón. No, tiene unos cuadros excepcionales. No, tiene unos cuadros. Una escuela de militancia tiene. La ortodoxia de la otra cosa que pasó ayer es que nombró un segundo jefe de la casa militar. Ah, sí. Tiene sí, miedo porque dice que le tiran piedras. Entonces contrató a otro. A un bombardero. No, lo gracioso es que es un. Y lo digo en serio, ¿eh? Sí, es no, un señor que se dedica a los negocios ecuestres. Es un veterinario. Está bien, no es cardiólogo veterinario. Es un militar que se dedica a los negocios ecuestres. Para alguien que le dicen el burro, me parece razonable. ¿Le dicen el burro en serio? No, pensé que era. No, en la biografía. Guglielmi. No, el señor Alejandro Guglielmi, hijo, es el hijo de un torturador. De Alejandro Guglielmi, que está denunciado a la CONADEP. Sí, sí, ¿no? Que está muerto también, así el que no vamos a hablar mal de ella, aunque ya está del otro lado. Sí, no, pero tuvo varios hijos. Uno de ellos, Sebastián, trabajaba en SOCMA, en Correo Argentino. Claro, que trabajaba después, cuando estaba. O sea, Franco. Que es un empleado de los Macri. La otra, Constanza. ¿Hay alguien que sea empleado de los Macri? No sé, la verdad, yo nunca laburé para Macri. La verdad que estoy empezando a arrepentirme realmente. Tres. Bueno, yo sí. Fue una mala idea no haber trabajado para los Macri. Es más, yo soy tan mope que pago en Rappi Pago, no en Pago. Yo mi factura la pago en Rappi Pago, claro, no en Pago Fácil. Pero bueno, la hermana de Alejandro Guglielmi es la que le llenaba la cabeza a Bloomberg y le decía lo que tenía que hacer. Constanza Guglielmi, sí. Es la esposa del ex gobernador de Chubut del año 97, es la ex secretaria de Reutemann. Maestro, ¿no era el gobernador de Chubut? Pearl. P-E-R-L. Sí, tiene un nombre medio raro, Pearl. Y también tenía otra hermana, María Pía, que fue asesinada. Aborigen nativo. Ese es un trucho del pejotismo de la AAA importante, digamos. Bueno, este señor, el que asumió ahora, que le han honrado con el cargo de encargarse de la seguridad del presidente, es el que en el año 2006 organizó ante un acto que había hecho Néstor Kirchner, que los oficiales se dieran vuelta en señal de repudio por haber hecho la obediencia, derogado las leyes de obediencia de bienes. Desacuerdo con la política de derechos humanos de Macri. Todos ellos, ¿no? Tanto Constanza como él, fueron contra Néstor Kirchner. Bueno, y yo lo que me pregunto... Le saca a Bloomberg al año de asumir Néstor la suma de las penas. Bueno, sí, lo de Lumber es un tema aparte, pero quiero centrarme en esto, que a mí me parece que es central. Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y un, en ese momento, teniente coronel, me hace un desplante como esos. Como mínimo, yo te mando a la Antártida y no salí nunca más. Te saco el grado, te saco del ejército, porque vos acabás de sublevarte ante tu máximo natural. Jefe. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Y no está Néstor para preguntarle, ¿por qué lo dejó pasar? Esas cosas no se dejan pasar, porque cuando vos las dejas pasar, porque tenés miedo, porque esta está con Bloomberg y el otro no sé qué, cuando vos empezás a titubear, ellos avanzan. Y hoy el tipo es el jefe de seguridad prácticamente del presidente. Entonces ves como las cosas, yo digo siempre, es una cadena. Vos si dejás pasar una, ellos avanzan. Ellos no tienen miedo ni de matarte, ni de torturarte, ni de tirarte al río. Ellos han hecho lo que se les dio la gana. Y nosotros estamos con la ley en la mano y viendo, no, a ver si todavía se enoja Clarín y me pone alguna nota mala. La verdad que estoy muy enojada con ese tema. Vamos a prender fuego a la Constitución. Un abrazo le mandamos a los trabajadores de AGR, de Arte Gráfica Radio Platense, casi 400 que quedaron en la calle. El diario que se encarga de decirte que está todo gente, fantástico. Lanzó un comunicado apoyando a Mañeto en su embestida contra estos trabajadores, ¿no? Qué asco de la CGT. Y hay algo peor todavía, que es la maniobra que está haciendo el gobierno, que ayer les dijeron que vayan al Ministerio de Trabajo para poder hacer algún acuerdo y homologarlo, pero si salían de la fábrica no podían volver a entrar. Sí, claro. Entonces, si salís de la fábrica para hacer el acuerdo, no hay acuerdo. Y saliste de la fábrica. Si no salís de la fábrica, tampoco hay acuerdo. Y a la noche reprimieron. Esto es histórico en Clarín. Todas las décadas siempre lo hacen. Limpian de 60, 70, 80, 90, el 2000 con Patricia Burrich. Todo hacen siempre lo mismo. Hacen. Una vez que se le forman las comisiones internas, las vuelan. Pasó con Yonto, pasó con la negra Ale. O sea, con el. El armenio, ¿cómo se llama? El chino Semonian. Semborain. Que era la anterior camada. Sí. Que fue el. Lo cuenta él, pero fue el único que lo agarró a Mañeto de la corbata. Oscar Martínez Semborain. Exactamente. Y tenemos ese. Sacarlo un día, ¿no? Exactamente. Lo tenemos ahí. Sí, tenemos ahí el teléfono. La libretita. Me olvidé la libretita. Exacto. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar un tema, si sí, nuestro operador lo permite. Y cuando volvemos, estamos acá con Mariana, Federico y Viviana de la cooperativa La Huella, que nos vienen a contar qué es lo que hacen y qué es lo que quieren hacer. We'll be right back. digas nada. Si es tan duro vivir como un duro. Seguimos en Salgan al Sol aquí en FM La Fábrica en el 89.5. Estamos en Sarmiento 1710 acá en Lanús Este y pueden comunicarse con nosotros al siguiente teléfono que es el 2057-9041. Lo repito, 2057-9041. Bien, estamos acá con nuestros amigos Viviana Austeri. Austeri. Cosia Austeri. Austeri es el nombre. Ah, mira. Yo soy Cosia. Bien. Acérquese, venga. Acérquense, así hablamos con ustedes un poco. Está Mariana y Federico también, que son cooperativistas. Ellos vienen a contarnos a ver qué es lo que hacen. Trabajan con una cooperativa en combinación con el Hospital Borda, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Muchas gracias primero a la FM por tenernos acá, poder introducir un tema que a veces se habla mucho, pero no se sabe mucho. En principio nosotros formamos parte de distintos tipos de organizaciones, en principio porque creemos en la organización y porque creemos que otra economía se puede construir desde otra concepción del sujeto y de otra concepción de lo económico mismo. Por eso parece raro decir una cooperativa dentro de un hospital psiquiátrico. Sí, una cooperativa puede estar, en este caso es la primera que hay dentro de un hospital psiquiátrico. Y lo que logra es combinar precisamente elementos que tienen que ver con la salud, porque la salud no se compone solamente de un bienestar físico, no es la ausencia de enfermedad, sino es la capacidad de producir cambios en el mundo y de incorporarse al mundo y de crear derechos. Entonces, hay un modelo de cooperativa que no conocemos demasiado en nuestro país, pero que en otros lugares ya está consolidado el sistema, que se llaman cooperativas sociales, o si vos querés, empresas sociales. Hay una confusión con el término, porque también vamos a escuchar el término de empresa social, a empresas lucrativas que producen para ayudar a otro sector. Para nosotros la empresa social tiene otra raíz, y es que la participación democrática de los propios miembros, autogestionándose el trabajo y participando de toda la complejidad que implica la producción, la comercialización y la distribución, pensando el sistema como colectivo, también genera un beneficio de salud. Esa es la idea general. Bien, me gusta la idea de cooperativa. Dijiste algo muy importante en tu locución, que es la nueva visión que hay que tener del sujeto. Porque en ese proyecto colectivo, si vos no tenés una concepción del sujeto distinta a la de una empresa normal, podría decirse capitalista normal, que compra, vende y que lucra, es muy difícil entrar en esos sistemas colectivos por el individualismo mismo de la empresa. La concepción nueva del sujeto te permite a vos entrar en un sistema cooperativo y entender que siempre está el otro antes que vos y esas cosas. Pero es muy interesante la concepción de dónde arrancás para entrar en un proyecto colectivo. Así que bueno, Mariana, vos, venga, bueno, ¿qué dice? Bien, les puedo contar cómo llego, sí, digamos, a la huella. Yo soy psicóloga, me dedico a la clínica. Soy psicóloga, me dedico a la clínica dentro del marco psicoanalítico. Esto lo remarco porque parece que los psicoanalistas no pudiéramos ocuparnos de la cuestión más colectiva o comunitaria. Hay un prejuicio muy grande en relación al psicoanálisis, pero eso entre paréntesis. ¿Qué es el ataque? Así estás. Esto es más cerca. Y en algún momento de digamos, de mi práctica, que se une un poco con la militancia, en la que me acerco a lo que son las empresas recuperadas, sobre todo, uh-huh, bueno, en la década del 2000, ahí empiezo, digamos, mi recorrido. Empiezan a surgir muchos espacios que tienen que ver con otra economía. Y empiezo a pensar, ¿por qué no juntar lo que sería, en ese momento, bueno, yo pensaba cooperativismo o autogestión con salud mental? Y ese camino, bueno, me lleva a conocer esta experiencia. Un compañero me dice, tenés que conocer la experiencia de La Huella. Así que, bueno, ahora ya hace más de tres años que conozco La Huella, y empecé también a formarme dentro de lo que es el tema de cooperativismo y el tema de cooperativas sociales. Formo parte en La Huella de lo que nosotros damos en llamar la trama voluntaria. Yo soy una de las tantas voluntarias y voluntarios que hay en La Huella, de distintas disciplinas, distintos oficios y distintas ganas de hacer dentro de lo que es la cooperativa. Estamos lanzando, acabamos de lanzar, después vamos a decir los medios de comunicación para que La Huella, no sé si quieren los digo ahora. Después lo decimos todo. Porque si lo digo ahora, perfecto, mucha gente no va a entender. Muy bien, cuando vos me digas. Cuando quieran saber, interesarse por el tema, le digamos sobre el final de dónde los encuentran. Bueno, y forma parte, digamos, de la trama voluntaria, y mi idea ahora, digamos, fue como más precisando más, digamos, ¿no? Sí, vamos a especificar un poco. Dale. Qué hacen en La Huella, porque es muy interesante el trabajo, más allá del cooperativismo y todo, que vamos a ir profundizando un poco. En La Huella reciclan muebles, ¿no? Reciclan muebles con internos del Borda, ¿así es? Sí, es una palabra que no usamos. Bueno, internos ni pacientes. ¿Sabes por qué? Sí. Porque implica una concepción del sujeto donde el otro está definido por esa situación. Exacto. Si uno piensa que es un usuario, por ejemplo, uh-huh, le cambiamos un poquito la forma de entender, digamos, sí, que es un usuario del sistema público, uh-huh, de salud mental en ese caso. Como somos usuarios, todos de distintos sistemas de salud, uh-huh, o distintos sistemas de prestaciones. Uh-huh. En ese sentido, la forma de nombrar al otro es una forma que te permite más encasillarlo en un lado, permitirle cierto aire. Por eso la idea de usuario. Como son usuarios también y son ciudadanos, la idea es que puedan tener acceso a derechos. Y el derecho principal, que es el trabajo para nosotros, y en la concepción del sujeto, ya que te gustó la definición, perfecto, digamos, me parece que el trabajo en tanto es elemento de transformación del mundo y de uno mismo. Sin trabajo se deteriora la condición de ciudadanía, se deteriora la condición de forma de estar en el mundo. Y hemos usado una cuestión que también tiene un impacto sobre el ambiente, que es usar lo que los otros tiran, ¿no? Lo que ya no se usa más, lo que no sirve, toda esa lógica de la cultura del desecho que estas ciudades tienen, que un poco hace tremenda con los mismos usuarios del Borda, sí, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay un significante, que es la reconversión de algo que por inútil, por inservible, por falta de valor, a convertirlo nuevamente en un valor. Y ahí interviene la creación, el diseño y la profesionalización del trabajo, que es lo que buscamos con la cooperativa. No solamente producimos muebles, o sea, producimos muebles a partir de desechos, con diseño propio, son muebles muy particulares, por ahí cuando demos la página lo pueden ver, sí, son muebles únicos, decimos muebles consentidos porque tienen una historia, sino también prestamos servicios de reparación, como en cualquier carpintería, digamos, sí. Reparamos objetos. Y además algo muy importante, que la capacitación de estas personas en empleo, si querés. No es un empleo, porque la condición de empleo implica un patrón. En este caso, nosotros somos un colectivo, digamos. Entonces, no hay situación un de oficio, empleo. Si querés. Pero tenemos, por un lado, un oficio, y por otro lado, hacer cooperativismo, que es una capacitación en sí misma. Es decir, cómo tomar decisiones cuando no hay una jerarquía que la tome por vos. Ahí se piensa en una concepción de sujeto diferente, porque tenés que bancarte toda esa diferencia, sí, y la construcción de una exactamente decisión. Es lo que me está pasando, mi concepción, digamos, del sujeto no es cooperativista, como para ver. Es más, estoy empezando a pensar seriamente que tendríamos que hacer todos un curso. Sí, pero porque a ver, realmente es innovador, eso, es lo que yo siempre pensé, pero nunca supe cómo expresarlo, claro, o por cómo eso, ponerlo. Claro, pero por eso le decía a la comisión que la concepción de individuo, de sujeto, que él tiene es diferente a la que la mayoría tiene. Y también de concepción de lo que es el comercio. Porque si vos te pones a pensar, nosotros estamos como acostumbrados al sistema capitalista, y esto lo tenemos que hacer de esta manera para vender. Bueno, acá no, acá te vas a adaptar a lo que tenés, a lo que reencontraste, a lo que te donaron o a lo que tenés, para hacer algo nuevo. Es creativo, a la vez estás trabajando con los otros, que son tus iguales, no son tus superiores, no te dicen qué tenés que hacer ni cuánto vas a ganar. Y están tomando decisiones juntos. A mí eso me parece genial, me parece que lo deberíamos hacer todos. Sí. ¿Cuál es, ¿Dónde me tengo que anotar? Claro. ¿Cuál es la dinámica de estos momentos en los cuales se plantean que hay que tomar una determinación, el rumbo a elegir? Quiero decir, hay asambleas, todos sabemos que las cooperativas funcionan en asamblea. ¿Por qué digo esto? Avalando lo que dice Débora, que obviamente comparto. Existe la idea de que cuando no hay un patrón, no se resuelven las cosas. Que es, además, el capitalismo necesita ese concepto. Sin patrón no se resuelven las cosas. ¿Se resuelven las cosas? Esa es la pregunta. Sí, creo que hay una muy mala fama. Incluso veníamos en el auto charlando de eso, ¿no? El cooperativismo, y el cooperativismo más de origen social, el cooperativismo que viene impulsado por los estados públicos, tenemos la idea de que en general se trabaja mal o se trabaja poco o no se cumple, digamos, no cumple con los tiempos de sistemas que son altamente competitivos, digamos. Imagínate si nosotros tuviéramos que competir con una empresa de fabricación de muebles que tiene una tecnología ya incorporada, claro, y tiene todo un sistema diseñado, cronometrado para poder sacar una mesa en un tiempo X para poder lograr y pagarle a la persona el tiempo que requiere el mercado para poder colocar esa mesa, ¿no? Evidentemente ahí las cosas funcionan de ese modo. En otra economía las cosas tienen otra dinámica, digamos. Y también la creación implica la creación en los modos de las decisiones, digamos. De alguna manera funcionamos y funcionamos muy bien. Funcionamos muy bien si vos te pones como meta qué es lo que me estás preguntando cuando decimos funcionamos. Si, claro, qué rentabilidad tiene la empresa, seguramente voy a hacer algo en decir el nivel de rentabilidad. Pero la rentabilidad no es el eje fundacional. Lo que es acá es una estrategia de inclusión. Yo tengo que medir qué grado de integración logramos entre todos estos sectores. Que no es solamente el usuario, sino es su familia. Sí, que no es solamente el usuario, la familia, sino también los equipos tratantes, para que comprendan la importancia que tiene la integración vista desde este punto de vista. Y no es solamente el usuario, la familia, el equipo tratante, sino también la comunidad a través de los voluntarios y la gente que nos compra. Es decir, ahí hay que crear una forma de comprar que tenga responsabilidad social. Vos cuando compras algo, muchas veces en estas cositas hay sangre detrás, ¿no? Justamente entonces, en otro... ¿Cómo se produce algo y dónde elegimos comprar? También es un acto, de alguna manera, de responsabilidad social. Disculpame. Hace unos días hablábamos con Daniel Segovia en otro ámbito y él nos revelaba que los datos indican que el 89% del trabajo de la mano de obra que pone el Morphy en el plato nuestro de cada día es en negro, esclavizado. La comida que nosotros nos llevamos a la boca todos los días está manchada con sangre. Estaba buscando, no es que no te estoy escuchando, porque esto funciona así, estamos con la computadora, ¿viste? Sí. Parece que no, pero te estamos escuchando atentamente. Y parece que no, pero buscando, es un ejemplo que yo conozco, quizás ustedes también lo conocen, que es Mondragón en España. Mondragón es una cooperativa impresionante, que es una de las empresas más importantes de España y de Europa. Y es una cooperativa. Y funciona así, como estás describiendo los chicos. Funciona así, no hace falta patrón. Y no es casual que se tomen decisiones políticas para señalizar y condenar a los líderes sociales que promueven el asociativismo y el cooperativismo. El decreto de fin de año negándole a los laburantes del Bauen la posibilidad de quedarse con su trabajo. Claro, bueno, la presa. Todo lo que sucedió con Facimpat, justamente, en Neuquén, la ex Sanón, y las trabas que tuvieron, Facimpat, fábrica sin patrones, le pusieron así los muchachos. El capitalismo salvaje, neoliberalismo, todo lo que lleve Neo adelante es viejo, sí, decía... No me voy a acordar ahora, pero es un filósofo español que se murió hace muy poquito, un tipo... ¿Sabaterno? No. Ya le voy a buscar, no te preocupes. Necesita atacar el asociativismo y el cooperativismo porque demuestran que eso funciona. funciona. O sea que hay otros sistemas económicos que pueden funcionar y mucho mejor, claro, sin explotar al humano. Exactamente, porque el cooperativismo tiene mala fama de los medios de comunicación que pregonan, digamos, el darwinismo económico. Entonces, desde ese punto de vista, siempre va a estar mal visto como el banco del Credicop, por ejemplo, que sí, tanto en su momento fue el hogar obrero, o sea, bueno, son demonizados, lo terminan destruyendo porque en realidad no les interesa que subsista otra idea económica que no sea la de ganancia y pérdida y que vos sos un sujeto de consumo y se terminó. Entonces, desde ese punto de vista, el hogar obrero tenía una función más social, que era, bueno, las viviendas y un montón del consumo, digamos, de la clase obrera. Sin ir más y ese lejos, tipo de organizaciones. Lo de la Tupac, con sus 6 o 7 cooperativas, habían armado, por eso dicen, un estado paralelo. Sí. No es un estado paralelo, era gente que antes era esclava de los cañeros, de Blaquier, de las distintas emporios que había en Jujuy, y que hoy ya no los pueden esclavizar, porque los tipos preferían, pero si yo tengo mi propio trabajo y soy dueño de mi trabajo, ¿por qué voy a ir a trabajar por la tercera parte para otro tipo? Entonces era una cuestión que la misma lógica lo llevó a, no, yo prefiero estar en la cooperativa y no ir a trabajar de sol a sol juntando caña para que me paguen si quieren. Y entonces ese tipo de esquema es el que quieren romper, porque es el que no conviene a los patrones. Claro, bueno, ahora también es un estado, pero paralelo. Paralelos. Exactamente. Tenemos paralelos. Un estado por lo menos para una mitad. No sé si la mitad, pero que yo no que sé si la mitad, pero que hay un 28, un 30% de la población que confía y cree en esa política, porque siempre lo hubo, más o menos, históricamente, hay un 28, un 30% que vota a la derecha. No, ojo, no son millonarios, no son, no, a lo mejor es alguien que tiene una casita, que tiene un autito y que cree que él es de derecha porque tiene que ser de derecha, porque eso lo posiciona mejor. Sí, posicionan de un lugar de la seguridad y esas cosas. Entonces, sí, pero te entra por ese lado. El discurso, vos fíjate, el otro día Carrió dice que el discurso, la campaña va a ser sobre la seguridad y no sobre la economía. Claro, porque la economía, o sea, está mal, entonces no tenemos que hablar de otra cosa. Entonces, claro, pero el discurso sobre la seguridad es un discurso mediático. Entonces, desde ese punto de vista, ellos construyen, ¿qué es seguridad? La seguridad e inseguridad es un concepto puramente mediático. En realidad lo que hay es delincuencia y criminalidad, y la llevan, manejas para donde quieren. En cambio, el concepto de seguridad, inseguridad, qué sé yo. Voy a un boliche y me siento inseguro, no me levanto una mina. Y cabería en el concepto. ¿Soy inseguro? Sí, soy inseguro. Y yo creo que mucha gente, por ejemplo, que se siente insegura cuando no tiene un trabajo, cuando no puede poner un plato de comida en la mesa, cuando está enfermo y de repente no tiene la posibilidad, claro, de conseguir un trabajo, o cuando es estigmatizado. Por ejemplo, en alguna época los excombatientes de Malvinas, ¿se acuerdan que nadie quería tomar? Sí. Porque, no, vienen todos locos de la guerra, andás, bueno, a ver, tenés esa. Nadie los tomaba. Claro, pero si yo te digo criminales y delincuentes, vos sabés de lo que yo te hablo. Te digo inseguridad y qué sé yo, puede ser cualquier cosa. De ahí te cuelan, digamos, las alarmas. Y obviamente hay un negocio. Su concepto, digamos, que implica un montón de cosas. Y el cooperativismo pasa exactamente lo mismo. El mismo, o sea, el cooperativista dice, no, son todos vagos, se juntan porque no quieren laburar, o y así nadie decide, y están, y pierden tiempo, y otras cosas. Pero en realidad, este tipo de empresas están muy piolas, porque te vuelan el mate. A veces ponen bueno, el ejemplo, también. Pero vos pensá una cosa. Este tipo de trabajo cooperativista, digamos, o empresa social, como me parece que debería llamarse, funciona muy bien en otros países. Que yo, en Finlandia, en Noruega, el 70% de la población hace trabajo comunitario. Entonces, es lógico que no haya pobres y que cierren cárceles. Porque la proximidad con lo que a vos no te gusta está ahí. Entonces, ellos la erradicaron hace 50 años, estas cosas. Pero está bien, ellos menos, se cagan de frío, no hay problemas. pero también tienen un estado muy presente, claro, o sea, el estado noruego invierte mucho en su población. Entonces te cobra altos impuestos, pero esa plata vuelve a la que no se va a Panamá. Estado, vuelve al Estado. O sea, vuelve al Estado, vuelve a los ciudadanos. Entonces, sí, cuando vos tenés una cooperativa que por ahí tiene algún problema, bueno, el Estado sale a solventarla, no como hicieron con el Hogar Obrero, que dijeron, ¿cuánto deben? 10 millones de dólares. No, listo, la cerramos, que se lleven toda la plata. Y mejor ni te digo quién era el que era contador. Dígalo, dígalo. Lo vas a encontrar sí, como padre de un muerto de Cromañón, pero también lo vas a encontrar como lavaguitas de Mariano Perel. A ver. Mariano Perel es el que apareció muerto en Cariló. No, estaba vinculado al tráfico de armas. ¿Se acuerdan el caso del tráfico de armas? Es más, si quieren se lo sigo vinculando. El tráfico de armas fue investigado por el fiscal Rusconi en ese momento. Que ahora era... se presentó y dijo, ay, qué bueno que es Lago Marcino, mejor lo voy a defender, y lo defendió, supuestamente. Así que si ustedes se ponen a tirar del piolín, van a encontrar que en todos los grandes desfalcos y en todas las grandes causas de este país, siempre aparecen los mismos personajes. Siempre los mismos. No hay diferencia, o sea, no podés entender cómo Rusconi, siendo fiscal, estaba investigando el lavado de dinero del tráfico de armas, renunció por cansancio moral. Y al mes siguiente se fue a defender a Carlos Menem en el tráfico de armas. Muy bien. O sea que tenía toda la información de la fiscalía, tenía todo el armado, y después lo fue a defender. Ahora me acuerdo, el otro día puse una viejita y en un semáforo y terminé cansado. El cansancio moral es tremendo. Chicos, ¿ustedes se quedan un rato? Se quedan un rato, sí, naturalmente. Sí, ella todavía no habló. Sí, él sabe cuál es mi problema físico. No, se quedan un ratito, dale, quédense un ratito porque tenemos que conversar telefónicamente con alguien porque este verano viene para atrás, cambiando abruptamente de tema. Parece que los centros turísticos están desesperados, así que en un ratito vamos a conversar. Después del tema que vamos a poner ahora, que le acabo de elegir, cambiando todo. Cambié todo porque parece que hay mucho quilombo con los alacranes. Ah, mira. Entonces vamos a escuchar Alacrán, una vieja banda. Si la habremos visto. Que denota edad, se cae. Sí, cómo, ahí se nos cae el DNI con Marito Yang al frente. Conversamos telefónicamente con lo que pasa, con alguien que nos va a explicar qué está pasando en Carlos Paz y después continuamos con todo esto. Porque queremos saber, estamos con... Su nombre, dígalo al aire que no dijo Mariana. Nada. Mariana. Dije. Sí. Federico. ¿Y? Viviana. Mariana, Federico y Viviana, que son de la cooperativa La Huella. No. ¿Dónde los podemos encontrar? Si voy a Facebook o a internet. A La Huella Empresa Social. Facebook es La Huella Empresa Social. Canal de YouTube, La Huella Derecho Cultural. Y de paso se suscriben, que tenemos que tener suscriptores. Y info@lahuella.org. Perfecto, y después vamos a hablar también porque como trabajan con los internos del Borda, No estaba él, No, estaba del otro lado, pecera. Es Lucho. ¿Te das cuenta que estamos Échalo. Échalo porque es Lucho. Sí. Es Lucho, que me confunde. Pero bueno, entonces no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo lo que ustedes quieran. Estamos en Salgan al Sol, nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche acá en FM La Fábrica, en Lanús, 89.5. Si quieren darse una vuelta, Sarmiento 1710. Si quieren llamarnos, 20 57 90 41. Salgan al Sol Radio en Facebook, sí, y en Twitter, @ Salgan Sol Radio. Ahí nos encuentran en cualquier momento. Alacrán, póngame, maestro, que estamos con este quilombo de los alacranes. Vamos a escuchar. Va a vagabundear la banda de Mario Yang. Qué viejo estamos, Paula. Partido. Ay, ¿qué tal? Estamos a Saga del Sol. Bueno, seguimos. El que estaba hablando era Gustavo Paura el Burguesín. Sí, Burguesín. Me acaban de bautizar porque, bueno, yo no reniego mi condición social. No, está muy bien. Hay que mantenerse firme a las convicciones o a la chequera. No sé muy bien cuál de las dos, pero no importa. Por ahora la chequera. Claro. Son las 9 menos 12 en esta noche de miércoles 18 de enero del 2017, un día que no se va a volver a repetir nunca jamás en la historia. Espero que la hayan pasado bien, si no les quedan 3 horas y monedas para hacerlo inolvidable. Estábamos charlando antes de escuchar a la banda Alacrán, Alacrán y Vagabundear, un clásico de los finales de los 80 del heavy metal, esa música fea que te gusta a vos. Y a mí también. Sí. De lo que está sucediendo este verano, porque parece que el verano viene para atrás. Mal. No estalló. Estaba mojada la mecha. Exactamente, parece que la pólvora se mojó. Mojado, sí. Así que no estalló, pero queremos saber qué pasa efectivamente en uno de los centros turísticos más importantes que tiene la Argentina en el verano, que es Villa Carlos Paz. Por eso estamos en comunicación con el amigo, colega Diego Trucone, responsable de Radio Ciber allá en Carlos Paz, conductor de La Mañana de la Gente ya desde hace 14 años, lugar en el que tuve la posibilidad de colaborar modestamente y me sentí muy orgulloso y muy feliz de hacerlo. Diego, querido, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Diego? Hola, Diego. A ver si las comunicaciones están... ¿Estamos enganchados o no? Yo te escucho. Ahora sí, Diego, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marcelito? Yo te escucho perfecto. Y no te preocupes, esas cosas nos pasan a todos en todas las radios. Siempre pasa lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, vos además sos operador acá. Echalo. ¿No? Sí. Echalo. Olé. Para que, ya lo eché 3 veces hoy. Sí, en serio. Pero vuelve. Sí, el tipo vuelve siempre. Sí, tiene una moral. Diego, acá estamos Débora, Gustavo y, por supuesto, yo. Queremos saber qué está pasando en la villa en estos tiempos, que parece que la cosa no anda bien en un verano, que ya sería el segundo. Algo así. Bueno, primero, tanto Gustavo, Débora, gracias por convocarnos, a vos, Marcelo, y realmente es un gusto poder transmitirle lo poco que sabemos, percibimos desde acá, hacia ustedes de allá. A Marcelito te extrañamos, eso sí. Este hecho pequeño introito, mirá, la temporada no viene bien, viene bastante floja, como pasa en todo el país, por lo menos las informaciones que nos llegan a todos. Yo te cuento de Carlos Paz, sí. Lo que vemos. La primer quincena, muy floja, sobre todo la primera semana estuvo muy floja. La primera semana hasta hubo disparidad entre los datos oficiales de la Secretaría de Turismo de acá y la Asociación Hotelera y Gastronómica, es quien hace otro tipo de estadística. Ahora, extrañamente, porque uno compara los números, que no quiero aburrirlo con eso, y en cuanto a la primer quincena, medio como que se han puesto de acuerdo, y diferencia entre uno y otro de un puntito o dos. Hablamos del 70% aproximadamente de ocupación primer quincena, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo oficial y lo de las organizaciones. Ahora, nosotros, vos nos conocés, Marcelo, vos te tocó, caminamos, Sandra, sobre todo, mucho por la calle, habla con inmobiliarios, con comerciantes, con gente llegada al turismo, con las playas de estacionamiento, que es otra medición, sobre todo en la noche. Vos sabés que el microcentro de Carlos Paz es muy chico y se busca mucho el tema de las playas. Todos son coincidentes en lo mismo. Es muy bajo el nivel de ocupación, no se animan a dar un porcentaje, obviamente, pero muy bajo el nivel de ocupación. No están las playas de estacionamiento repletas, que no había lugar, como pasaba el año pasado. El año pasado, estoy diciendo, que tampoco fue una buena temporada. No fue excelente, fue buena, no fue excelente. Y bueno, en cuanto a hotelería y inmobiliaria, está repuntando un poco esta tercera quincena, ya entrada en la segunda quincena. Pero, no sé si vos te acordás las épocas de oro. En los restaurantes se hacían colas de hasta una hora para poder lograr una mesa. Y te puedo asegurar que ahora no se ven colas en los restaurantes. Y ojo, no hay mucho más de los que había el año pasado o el anteaño. No hay mucha gente en los balnearios. Ustedes habrán podido observar algunas de las fotos que hemos subido en su momento. Todavía estoy en deuda con un video. Pero lo más grave de todos, en todo esto, es que los comerciantes se quejan del bajo poder adquisitivo de quienes nos visitan. Claro. Y las ventas han bajado notablemente, sobre todo en los negocios que no son de gastronomía, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Creo que eso es producto y fruto de lo que está pasando, de las políticas económicas quizás que se han implementado, que hay un cambio muy fuerte desde el anterior gobierno a este, y creo que eso se está sintiendo muy fuertemente aquí en Carlos Paz. Como resumen, hasta ahí voy, atento a las preguntas ahora. Bien. No, simplemente, Diego, Carlos Paz es un lugar que necesita fundamentalmente que la clase media tenga guita en el bolsillo. Exacto. La clase media de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, que son los grandes públicos de Carlos Paz, no la tienen, la están resignando. Esto bueno, impacta naturalmente en una ciudad como Carlos Paz. ¿Qué onda los teatros? ¿Están convocando? ¿Qué pasa? Ahí te paso a los teatros, ¿no? Pero me diste pie para algo muy interesante. Vos sabés que Carlos Paz no tiene turismo internacional, es clase media, media obrera. Y realmente el poder grande de gente que venía acá es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, mucho Santa Fe y el interior de Córdoba. Y hay una cosa que no hay que olvidarse, ¿no? Hay muchos sectores inundados y, bueno, está en un problema. No vienen acá. Inclusive yo soy de un pueblito del interior de Córdoba que lamentablemente está sufriendo una inundación, pero no en el pueblo, sino en los campos aledaños, a 50, 100 metros de las casas. Y el otro día, en comunicación con el intendente de la localidad de Freire, él me decía que estaba complicado. Bueno, y muchos de gente conocida, amigos que me quedan en los pueblos, en la época sojera, donde se quejaban tanto con el tema de las retenciones de la soja, y que esto, acá fue una inversión de los chacareros, de la gente de campo, una inversión en departamentos, en venir acá, fue impresionante. Cosa que este año, obviamente, está muy lejos, de aquellas épocas. Bueno, que vuelvan las retenciones. Para eso. Que vuelvan las retenciones, piden ahora. Más o menos, te digo. No, son medio duros, vos sabés que son medio... no, de reconocer los errores, no, ¿viste? Por eso no aprendemos. Pero sí, más de uno te mira reojo y dice, ay, que vuelvan las retenciones, para no decir que vuelva otra cosa, que menos se animan a decir. No, pero... y menos ahí. Y esta es una ciudad muy difícil, muy complicada, es una ciudad de locos porque esperan cosas distintas pero hacen siempre lo mismo, ¿no? Ya lo decía Einstein eso, entonces sí. Es una ciudad de locos, es muy difícil esta ciudad, muy difícil. ¿Gana hoy pero ahí? Bueno. ¿Gana hoy? ¿Cómo? ¿Gana hoy otra vez ahí el presidente? El genio del mirá, fútbol mundial. Mirá, amigos y conocidos, usted no quiere nombrar, yo tampoco, amigos y conocidos con los que hablamos, que sí habían reconocido que lo habían votado, están, no sé si arrepentidos, pero por lo menos escucha, pero esto no es lo que dijo en campaña, me mintió, ahora estamos mal. Claro. Gente que hace 6 meses atrás nos decía, bueno, yo pago gustoso la suba del gas, por ejemplo, ahora ya está diciendo, no, esto es una barbaridad. Bueno. Van cambiando bastante el pensamiento, ¿no? Bueno, te hago, Diego, así rápidamente, sé que tenés cintura y vamos a meter un cambio de frente porque estamos acá con gente laburante en cooperativas y, sí. Y la cooperativa en Carlos Paz, la cooperativa de agua, tiene sí. Una presencia y una impronta esencial en Carlos Paz. Hace no demasiado hubo un intento del actual intendente de privatizarla, básicamente. Pasar sí. El servicio de la cooperativa hacia la órbita del Ejecutivo. ¿Qué es la cooperativa? ¿Qué es la COPI en Carlos Paz? Si podés resumírmelo en 2 minutos. Vamos a intentarlo. Un saludo a los, colegas cooperativistas también, porque otra de mis funciones aquí en Villa Carlos Paz es ser delegado por una zona de la cooperativa integral de Villa Carlos Paz, ¿eh? Exactamente. Así que uno está bastante consustanciado con esas cosas. Mirá, a ver... Después voy a terminar con una frase que te va a dar polémica, pero la cooperativa lleva más de 50 años ya, 54 años brindando el servicio de agua y desde hace mucho brindando. Podemos discutir si la tarifa es cara o es barata, que inclusive hay comparativas con las privadas de Córdoba y es bastante más barata. Acá tenemos medidores en todos lados, todas las casas tienen medidores desde hace muchos años ya. Pero acá hay un problema, yo diría casi personal o de encono, entre el intendente, que tampoco lo quiero nombrar, y la cooperativa, donde realmente está haciendo todo lo posible para volver el servicio de agua, está concesionado, volverlo a la municipalidad, aunque no tiene espalda a mi criterio para poder brindarlo. Ya lo intentó también con el gas, acá tenemos una subdistribuidora de gas, que son socios, la cooperativa, la misma cooperativa con el Ejecutivo Municipal intentó expropiarle las acciones, intentó, bueno, la cuestión que dos cosas que intentó hacer vía decretazo, uh-huh. La cooperativa lo llevó a juicio y en las dos oportunidades fallaron a favor de la cooperativa. Lo único que le dieron por sí a la municipalidad es que, bueno, sí, el servicio es de la municipalidad y que tiene derecho a expropiar. De ahí en más, los artículos restantes se los rebotó todo. Inclusive una jueza lo trató al intendente en esta actitud de arbitrario, de abuso de autoridad. Así te lo digo, lo puso en el fallo, en el fallo. Pero bueno, mientras tanto, la gente sigue teniendo el servicio de agua, sigue teniendo el servicio de gas, más allá de las disputas ahí adentro, donde el caprichoso es el incapaz del intendente. Exacto. No lo va a nombrar Diego. No sé si te ha resumido. Cuando corremos con él vamos a dar los datos y un breve repaso de quién era. Era simpático, me acuerdo, cuando llegó al consejo el chaboncito. Sí, sí, nada que ver. Bueno, dicen que si querés conocer a una persona, dale poder, ¿no? Bueno, este llegó al poder. Recordemos que hace un año fue reelecto por el 63% de los votos, 23.500 votos sacó, de los cuales hoy creo que está muy lejos de obtener lo mismo. Y bueno, eso fue un cheque en blanco que la gente le dio y ahora empiezan a aparecer los problemas, ¿eh? Mira, es muy parecido a Macri, el intendente uh-huh. Esteban Avilés, en mi opinión, que puedo estar equivocado. Vos sabés, Diego, que Córdoba, más allá de que conozco algo porque he vivido allí, siempre nos resultó a nosotros un enigma, porque Córdoba fue el bastión que termina dándole la victoria a Macri y termina siendo quizás una de las provincias más perjudicadas, porque la industria automotriz y del turismo en Córdoba tiene una preponderancia fuertísima y resulta que son dos de los sectores más afectados. Entonces... acá nosotros a la tarde retransmitimos el programa de Max De Lupi en Radio Universidad, uh-huh. hemos conversado con él y no entendemos el cordobesismo, no llegamos a entenderlo. Y mirá que, insisto, que yo viví allá y más o menos lo puedo llegar a tratar de explicar, pero es difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Córdoba? Mirá, yo tampoco te puedo dar la explicación, te puedo dar eso, es realmente muy raro, ya te digo, uno acá, y sobre todo Carlos Paz, porque dentro de Córdoba, una de las ciudades que más votos proporcionalmente, en porcentaje, le dio, fue Carlos Paz, ¿no? Sí. Bueno, yo no entiendo que uno quiere tener cosas distintas y hace siempre lo mismo, es inentendible eso, pero bueno, qué sé yo. Acá hay poca empatía. Acuérdate que en Carlos Paz viene bueno, ahora ya hay muchos nacidos acá, pero si no, era mucha gente que venía porque en otro lado la habían complicado, le había ido mal, y acá veía la panacea de trabajar 60 días y vivir todo el año, cosa que hace rato que no es así. Y otros de los integrantes de Carlos Paz son aquella gente que ya no pudieron más que jorobar a distintas personas, entonces vinieron de noche huidos a instalarse acá, ¿no? Sí. Es un combo muy raro la de la gente que está en Carlos Paz, con poca empatía y con poca solidaridad en general. Digo, hay muchas excepciones, hay organizaciones muy buenas y gente muy buena, pero es la que trabaja en silencio como siempre y no tiene mucha visibilidad. Diego, y si podemos establecer un porcentaje, esta temporada comparada con la del año pasado, ¿estamos hablando de cuánto, 30, 40 abajo? Mira, si yo te doy los datos oficiales en comparativa con la del año pasado, no coinciden, porque el año pasado era 70% la primer quincena y decían que este año está un 10% abajo, sin embargo los números oficiales también son del 70%. No sé qué máquina de calcular están usando. Ahora, la dedujo. Y qué sé yo, estarán usando un abaco y le faltará alguna de las piedritas, no sé. Y bueno, tenemos un secretario de turismo que es profesor de educación física, imagínate la política turística que conoce, ¿no? Bueno, en fin, mira cómo se ríen en el piso ahí. Al margen de toda esta historia, si vos me decís qué porcentaje, no sé, sería muy apresurado, no hacemos estudios estadísticos, simplemente charlamos con la gente. Lo que sí te puedo decir es que la gente está bastante preocupada, el invierno va a ser muy largo, muy duro, las personas están viniendo por 3 o 4 días como en todo el país y el nivel de gasto es muy, muy, muy bajo. Entonces realmente están muy preocupados los comerciantes que viven del turismo y los que viven indirectamente del turismo también, ¿eh? Eso es lo que está pasando en Carlos Paz. Estamos conversando con Diego Trucone, amigo periodista responsable de Radio Ciber en Carlos Paz, el programa La Mañana de la Gente, un tipo que sabe de lo que pasa ahí, de verdad. Al final, los teatros, ¿qué onda, Diego? No... Bien, mira, los teatros, me acaba de llegar la última información de los que están adheridos a la Asociación de Teatreros, ¿no? Bueno, viene liderando Flavio Mendoza, después sigue Abracadabra, después viene Sálvese Quien Pueda, en cuarto lugar El Quilombero. Bueno, más o menos ahí los corrupteles. ¿Cuánto sale una entrada? Hay entradas desde 300 pesos para arriba. Ajá. Para arriba. Para arriba. Y por lo que escuché, están más caras aquí que en Mar del Plata. Que en Mar del Plata, sí. Eso es lo que escuché. Mucho teatro, hay como 50 obras de teatro, entre las grandes, digamos, y las que aparecen como independientes, y algunas a la gorra también tenemos. Claro, sí, siempre Carlos Paz promueve este tipo de cosas. Diego, querido de mi alma, te mando un abrazo enorme. Bueno, un beso, Marcelito, grande para vos, Sandra, para toda la familia. Bueno, y estamos en contacto permanentemente porque... Córdoba es un lugar especial para todos nosotros, queremos entenderlo y a pesar de haber estado allí, no lo pude conseguir. Sí. Yo tampoco y vivo acá hace rato, no hay problema. Diego, gracias, Diego, gracias. Verdad, un abrazo grande y ojalá que nos estemos viendo pronto, dale. Bueno, y lo que necesiten desde allá de los colegas, cuando quieran, con mucho gusto, no hay problema. Un abrazo, Un abrazo gracias. Grande, gracias, Diego, Diego Trucone, que nos contaba que pasa en Carlos Paz, que parece que no pasa demasiado. Por eso quiero. No, está complicada la cosa, pero si querés ir a comer una pizza, una birra, e ir al teatro, tenés que disponer, si son dos personas, de... 2.000 pesos más o menos. Aproximadamente. Ah, no es tampoco... Son 2.000 pesos. Por eso. Claro. Dos pizzas. ¿Qué es? ¿Qué Vamos es? A escuchar dos minutitos un tema y continuamos con Mariana, con Federico y con Viviana. Am I acting crazy? am I just too proud? Am I just plain lazy? Never, ever, ever, ever jealous. Jealous again. Seguimos en San Sol, ¿no? Me dejó la música muy alta. ¿La música muy alta no, o yo estoy muy alto? Los auriculares muy altos, Gustavo. Es que lo único alto que tengo. Gustavo. Lo único, lo único que puedo saltar de altura. Todo mal. Todo. Tenía el volumen alto. Y yo el cosito decía, aire, aire, nada. ¿Qué pasó? Se está muriendo. Bueno, ahí está. Así que bueno, continuamos acá con Mariana, con Federico y Viviana. Y Viviana tenía una historia, nos estaba contando que yo ya no recuerdo. Este, por eso te la contaba. Por eso me la vas a tener que volver a contar. Me la vas a volver a contar. Este, ¿cómo? No. Este, ahora me la vas a volver a contar. ¿Cómo era? ¿Cómo se, cómo bueno, se conocieron con Federico y con Mariana? La realidad es que yo todavía no voy, no ayudo, no pongo nada todavía en la cooperativa La Huella. ¿Por qué? Porque todavía no soy parte. Estoy rondando así. Venís con el concepto de sujeto anterior. Sí, estoy rondando a que trascenderlo. No, hay que tanto no, porque vos que, sabés que hay yo que trabajo, trascenderlo, sí. Y sé. Para mí la discapacidad somos todos con formatos diferentes. O sea, yo, para mí no hay discapacitados, somos individuos con formatos diferentes. En todos los roles. Yo trabajo con chicos, puntualmente. La realidad es esta. Yo me acerco a Gestara, que es una asociación civil, que es un grupo de empresas sociales y de autogestionado. ¿Qué entramos en Gestara? Las cooperativas, las recuperadas, los monotributistas. Y ahí nos empezamos a conectar. A su vez, Gestara pertenece a FEDECABA, que es una federación de cooperativas de Buenos Aires. ¿Qué nos brindó esto? Yo os escuchaba y fuera del aire decía, ¿no?, que las cooperativas de trabajo, aquellas que facturan, son muy controladas. Hay un organismo nacional llamado INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social, que fiscaliza, donde uno no puede decir, bueno, yo me voy a juntar y vamos a armar algo y vamos a ver qué es falsa. No. Primero uno tiene que tomar un curso, se tiene que inscribir, hay todo un proceso para que la cooperativa logre su matrícula y la matrícula la sigue sosteniendo en tanto y en cuanto pueda presentar sus estados administrativos al día. No es como esta fantasía que teníamos los que trabajamos, igual, los que trabajamos bajo dependencia, decían la cooperativa no paga nada, la cooperativa no. El cooperativismo como trabajo entendido, tiene todo un control y tiene todo un proceso administrativo que cumplir. En este mundo capitalismo está, que va a seguir siéndolo por un largo tiempo, evidentemente. Nosotros, yo participo en Gestara, tengo una cooperativa de fumigación, nosotros matamos alacranes, viste, ya estamos. Y en un primero de mayo del año pasado, donde siempre nos juntamos en Bolívar, en el bar de lo de Néstor, yo paso ahí y los veo. ¿Qué están haciendo acá? Me interesó porque eran de salud. Bueno, nos vienen a robar. No, pero ahí empezás a conectar. Lo único, yo te digo que lo más valioso del cooperativismo es conocer a otros. Y lo segundo más valioso es que el que labura no labura. No va a hacer la cosa mal porque laburamos para Pedro y Pedro se llena de guita y a nosotros nos paga. No, el que labura, labura para él. Por lo tanto, tiene que hacer el trabajo lo mejor posible, lo más eficiente, porque está trabajando para él. En costo, en calidad, en servicio. Entonces, lo que nosotros empezamos a aprender desde esta mirada cooperativista es la red que hemos tejido. Una red importante, es donde conocimos desde Cooperativa Milidiana a Cooperativa La Huella, a Cooperativa Consol, que vende productos de consumo alimenticio de cooperativas, las que fabrican cooperativas. Hay un en Combate de los Pozos y Moreno. Esa es. Muy bien. Ahí está. Muy bien, está la tienda. Exactamente. Está la tienda. Consumo solidario. Combate de los Pozos me pondría un negocio de celulares. Venezuela, tenés razón, no es Moreno, es del otro lado de Belgrano. Sí, tenés razón, es Venezuela. Ahí a media cuadra de la comisaría. Combate de los Pozos es un buen lugar para ponerse negocio. Una empresa de bacheo. De bacheo. Anticelulitis. Anticelulitis. Oh, ¿por qué? No, eso es agresión total. No. Todos tenemos celulitis. Yo, y estamos orgullosos. Yo también. Bien. Igual. Pero no pozos. Bueno, a ver, es un chiste todo. Bueno, en combate de los pozos, vos podés comprar, por ejemplo. Viste que para Pascuas te afanan con los huevos. Sí. Te afanan. Sí. Con los pan dulces. Como se roban Pascua, loco. Bueno, ahí conseguís de la empresa recuperada Rufat, sí, los huevos de Pascua. No. Rufat, sí, la yo a Rufat la conozco cuando era de un dueño. Ajá. O estaba cerca de mi casa. Y un alguien que trabajaba con mi esposo, la esposa trabajaba ahí, y un día dijeron, vamos a cerrar, después de una Navidad, dijeron, no, listo, los vamos a despedir a todos, los cerramos. Entonces se quedaron dentro de la empresa y lograron recuperarla, uh-huh, y a partir de ahí funcionaron como cooperativa. O sea, tardaron como 2 años, sí, pobrecitos, lucharon, haciendo lo que pudieron. Sí. Y nosotros desde ahí siempre le comprábamos a ellos los huevos de Pascua y todas las cosas. Bueno, que... unos precios increíbles en comparación a cualquier proveedor de huevos de Pascua. Estoy hablando, sí, sí, sí, de cosas cotidianas, ¿no? Bueno, ahí nos juntamos los que hacemos las empresas sociales y lo autogestionado. Y lo que creo que aportamos desde Gestara como organización civil es empezar a orientar a la gente que para poder movilizarse en este mundo capitalista uno tiene que ser parte del sistema. Si no, lamentablemente, te quedás afuera. Un burguesín, y, va. Un burguesín. Pero todos fabricamos, y sí, todos producimos, y todos hacemos, pero tenemos que estar dentro del sistema para poder facturar, es vender. Es lo que dice el, sí, es la concepción del sujeto que hay que cambiar. No, bueno, o sea, pero hay una cuestión de lógica. O sea, si el Estado es capitalista, es lógico que te pida la factura, están inscritos en distintos, sí, como entonces, proveedor del Estado y como un montón de cosas. Yo no conocí otra cosa. Claro, bueno, por eso, es que existe otra cosa. Ahora te estamos mostrando que existe otra cosa. Se no, puede. De hecho, el Estado en la gestión anterior le daba preponderancia en las, sí, licitaciones de compras, no, del el Estado. No, por ley. Las, claro, cooperativas tienen como... Como ahora, bueno. No, ahora. Chevron no es una cooperativa. La ley cambió, cambió la ley y no me enteré. No, pero... Sí, pero tiene. Yo como... recuerdo la ley. Agarra la Constitución, con la Constitución se suena así. Ay, me da una cosa eso. Y bueno, pero por ejemplo, las cosas del Cunita estaban hechas por gente de cooperativas. Sí, claro. No, también eso lo que nos muestra es que el Estado es una relación de fuerzas. Sí. No es solamente siempre un mismo Estado. Que el Estado, no, es el eco donde resuena la capacidad organizativa política del pueblo. Entonces, uh-huh, los Estados... tenemos estados que han ido cambiando a lo largo de la historia argentina. Entonces, evidentemente, para el desarrollo del cooperativismo, para el desarrollo de cualquier idea transformadora, va a depender también de las políticas públicas y del momento político que estamos viviendo. Uh-huh. Pero por otro lado, también el problema es cultural. Claro. La construcción de la visión que tenemos de las cosas, digamos, uh-huh, evidentemente. Y ahí también hay una tarea que nos debemos dentro del cooperativismo, que es la formación. Sí, eso, pero... creo que... y la información. Claro, exactamente. Pero que yo creo que lo que se viene en materia a nivel mundial, ¿no? Con este capitalismo salvaje, el cooperativismo tiene un lugar en esto. Lo que pasa es que todavía no tiene la suficientemente prensa. Y hubo gente que a mí, que yo estaría a favor, no pude... solamente los términos, ¿entendés? O sea, no, pero no es una pavada, sino que lo tenés tan incrustado en tu forma de pensar y tan vendido de esa manera que te cuesta. Por eso yo hacía hincapié en la noción de sujeto trial. ¿Lo hablaba con vos? No. Puede ser. ¿De la facultad no? ¿De bueno, eso había... o de fútbol? ¿Qué? No recuerdo. Sí, no. Probablemente. O de delantales, sí, de cocina, sí. El otro día hablaba con alguien sobre una clase en la facultad. Y el tipo decía que para cambiar, digamos, el mundo este, para que haya otro sistema, lo primero que hay que tener es una concepción nueva del sujeto, del individuo. Porque si no, no se modifica, sino que queda. Por eso digo, el cooperativismo tiene una función muy excelente, que es la de incluirte, de sentirte parte de algo, de pertenecer, uh-huh, a algún lugar. Hoy casualmente nos desclasan, sos un poco tan individual que te aprisionan en un lugar. Sos un individuo con un lugar. Claro, pero en realidad, si ustedes se fijan, no y solo. Hoy escuchaba ese concepto, desde la gestión de gobierno, uh-huh. se habla todo el tiempo del emprendedorismo, y vos sos valioso si podés producir y si podés ganar plata, y si no, bueno, es tu problema, es tu culpa. Pero ellos afanan en banda, ¿no? Claro, bueno, pero el concepto que necesitan, el capitalismo extremo, es justamente que seas individuo y no que seas colectivo. Seguro. Entonces, por eso, las cooperativas molestan claro, al sistema. Porque mucho, es un concepto ampliado. Claro, porque es un concepto ampliado. Es lo que está planteándote. Está bien, yo soy un sujeto de consumo. Porque básicamente el individualismo capitalista está avanzado que vos sos un sujeto de consumo, te educa de la escuela, de que sos chiquito, te acarician, así, y te van educando, te van dando doc chau, y cuando llegas, vos sos un tipo que decís, ay, tengo que consumir doc chau. Punto. Ahora, el concepto que él te dice es un concepto de, ¿soy un sujeto de consumo? Sí, pero pará, porque acá estoy integrado al lugar, tengo un trabajo, pertenezco a un lugar, estos son mis compañeros, estas son las relaciones que yo construyo. Y todos nos esforzamos por lo mismo. Exactamente, entonces el concepto es mucho más enriquecedor, ¿sí? Y incluye al otro, por eso es tan difícil. Lo que pasa es que yo soy corto de mente, entonces no podía entenderlo. No, pero me pareciste muy bien, Gustavo. Mira, las últimas teorizaciones sobre hoy aprendí algo nuevo, ¿no? Es que el neoliberalismo no es un concepto puramente económico, uh-huh. es un concepto subjetivo, que ya está instalado y funciona uh-huh. directamente con códigos uh-huh. en donde nuestra propia forma de desear y de vincularnos ya está, como vos decís, social, se vuelve más difícil de combatir. Por eso ustedes plantean de una manera muy clara cómo se hace, porque está lindo enunciar sistemas más colectivos, otras economías más inclusivas. ¿Qué se puede oponer? Pero ¿cómo se hace? ¿Por dónde? Por eso te decía, por un lado hay una dimensión política de la dificultad para instalar, pero hay una dimensión organizativa. Por eso me parece muy bien que Vivena traiga lo de Gestara. Nosotros pertenecemos también como grupo a una federación de cooperativas. Esa posibilidad de autoorganizarnos y de construir nuestras propias subjetividades en esas prácticas es un desafío para nosotros, digamos, porque también la organización por mí no te garantiza. No, la organización es un tema, no tiene nada. Porque se construye solamente en la práctica. Solamente una práctica solidaria y cooperativa te va a garantizar una subjetividad diferente. Claro. No solamente la enunciación. Porque es al revés. Nosotros arrancamos construyendo nuestras redes internas. Necesito claro. tal cosa, ¿a quién llamo? Necesito una radio. ¿A quién llamo? A Gustavo, que tiene una cooperativa y necesito los guardapolvos. ¿A quién llamo? Y a la de Cultina, que tiene el taller. Bueno, necesito un mueble. ¿A quién llamo? Exactamente. Y el primero empieza. Lo mira, primero que hace es... Viene la gente de Cabrones. ¿Conocen la gente de Cabrones? Cabrones es una cooperativa de personas que han tenido conflicto con la ley, que en Estados Unidos son de encierro. Sí, no más queda que la gente mala. Desde adentro. Cabrones, se ha multiplicado, en realidad ya no es Cabrones, sino otra nueva que han construido, que son el mismo criterio. Enojados, se pusieron enojados. Vamos a poner el enojo donde corresponde, es en el laburo. Está bien, está perfecto. Ellos trabajan con textil, digamos, son parte de la cadena de la red textil que ha construido en los últimos años, desde el algodón en Chaco hasta las telas y también la confección, en este caso de ropa de trabajo, guardapolvo. Bueno, vienen a comprarnos las sillas. Porque necesitan, porque han ampliado la planta para laburar 10 sillas que pasa a ver el lunes, digamos. Eso es lo que Viviana decía, el intercooperativismo es clave, digamos, y también salir de la ruptura de cada uno en su lugar, sino tener una agenda, a ver, de todo lo que consumo, a quién le compro. Exactamente. Yo me tengo que comprar muebles, por ejemplo. Bueno, ahí tenés, claro. Mira, ya tenés. Además, una cuestión también del sentido común apropiado, lamentablemente, que indica que estas cuestiones suelen ser más caras a veces. El trabajo artesanal, etc. Me están quitando las ganas que tengo. Y no es cierto. Hace un rato vos mencionabas la cooperativa de La Pampa que provee un servicio de televisión por cable. ¿Sabés cuánto sale el abono básico con 100 señales? No. 196 pesos por mes. Yo te colgaba un pavo por mes. No lo digas en voz alta, ¿no? No, por mi barrio hay uno que es uno que te engancha y como es muy alto le pusimos largo visión. Claro. Y te voy a cobrar por mes, te cobra 50 pesos. Son 100 señales y sí, por 196 mangos. Viene con una escalera y con un palo y te enganchó. Genial. Necesitas comprarte ropa informal en Capital y tenés Ojo, que se cooperativizó. tenés ropa de laburo, necesitas camisas, trajes, te vas a Brookman en la avenida Jujuy. Claro, bueno, de repente hay que buscar... Son competitivos, son muy competitivos, utilizando un término que tanto le gusta al capitalismo. Exacto. Entonces, pero tendríamos que tener también, me parece, no sé si ustedes tienen ya armado una página o algo, donde estén todas las cooperativas para que podamos saber a dónde podemos dirigirnos. Un problema de comunicación también, es de cómo comunicar. Y es fundamental. Para que vos puedas por ejemplo, optar, pues, pueden entrar a la página de FEDECABA, que es la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Ciudad de Buenos Aires. Van a encontrar las cooperativas adheridas a FEDECABA, pero de ahí también pueden seguir haciendo, si no pueden entrar a la página de Facultad Abierta, que es de Filo, que de Filo de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, la página de Facultad Abierta, en donde van a encontrar todas las cooperativas, empresas recuperadas, porque fundamentalmente ellos, toda su historia y sus relevamientos tiene que ver con las empresas recuperadas, pero iban a encontrar un montón de cooperativas, ¿sí? Bien. Sí, eso la página de Facultad Abierta es completa. La presentación de la revista, que también va a ser interesante. Mañana jueves a las 19 horas en el Hotel Bagüe se presenta la revista Autogestión, otra cooperativa. ¿A qué hora? 19. 19 horas en el Hotel Bagüe, en Callao 360, CABA. Sí. Otro, justamente uno de los golpes maestros que el neoliberalismo propinó sobre el final de año. 15 años estuvieron los trabajadores del Bagüe llevando adelante la empresa. Y bueno, nada, nos considerando el decreto del veto, el presidente Macri Blanco Villegas estableció que se beneficiaba a un sector en particular sin generar beneficios a la sociedad. Esto es textual del decreto de veto. No como eliminar las retenciones ni condonar 19.000 palos a las empresas eléctricas, que obviamente nos beneficia a todos, porque todos hemos... Sobre todo a tres. Estoy acá chusmeando la página de FEDECABA. Eso sí son una cooperativa, ¿ves? No, son la asociación ilícita. Es un clan. Bueno, no es una cooperativa. Está cabrones y está los que te encabronan. Bueno, yo me quedo con cabrones. Sí, también, ¿Hay un lugar físico donde podamos encontrarnos con el laburo, con los muebles? Sí, claro. El Hospital Borda está en la calle de Ramón Carrillo, Barracas, en el barrio de Barracas, Ahora se llama Ramón Carrillo, en cualquier momento le ponen Facundo Manes esto. Pero... Y hay que actualizar. Lo toqui, claro, sí. Es un hermoso nombre. Es Rirrille, Ravi Shankar, una cosa así. Bueno, Ramón Carrillo. ¿El Borda no lo hace él? Y es que Ramón Carrillo generó el sistema sanitario argentino, básicamente. Sí, un tipo que se murió. Pobre y perseguido. Y allí entonces, ¿cuándo, perdón? Nosotros ahora estamos en receso hasta el primero de febrero, pero en esa dirección, Ramón Carrillo 375, primer piso, pabellón A, ahí está la primer cooperativa, como lo decimos, en Latinoamérica, de restauración de muebles, de producción de muebles. Entrando a la izquierda, por favor, no sigan para todos. Bueno, si seguís, tenés una experiencia de lo que debe transformarse. Yo cuando llego, que voy justo a la fiesta de fin de año, que ahí conozco el lugar, llego y le pregunto, ¿no? Por acá, te ponían un chaleco. No, porque no era el Moyano, era el Borda. Entonces me dejaron ahí, como parecía normalita. Entro y pregunto, voy a la cooperativa La Huella, ¿dónde están? Me dice el señor que está ahí de vigilancia. Derecho, el último pabellón, suba a primer piso. Bueno, derecho, ¿viste? Dice, calle la larga. Llego, nadie. Había dos o tres ahí, señores, que estaban medio arrumbados. Subo al primer piso, me paré en el medio, así miraba a la izquierda, miraba a la derecha. Mariana, ¿qué hago acá? Bueno, ya estaba bajando. Cuando voy a donde está La Huella, que no está de derecho, está a la izquierda, había otra energía porque la gente tenía una razón de ser, tenía un lugar, tenía un espacio donde era significativo. Y eso yo lo noté porque cuando uno entra a los lugares de salud mental hay un peso pesado en cuanto a la energía que se mueve. Bueno, acá no. Bien, y quería preguntar, porque ahora vengo... ¿Cuántas personas trabajan ahí? Depende cómo lo contemos, pero la cooperativa es integrada por siete asociados. pero también te presta atención a personas que están en proceso de externación, así que también participan 5 o 6 personas más que son usuarios del sistema y que están todavía en condición de internación o consultorios externos, y también se brinda ese claro. servicio de que sea un taller de capacitación, digamos, ¿no? Más, si sumás a los voluntarios, que es un equipo que por lo menos debe entrar en 6, 7, 8. Digamos, pues así. Ya quedamos. Me lo colo, me lo colo. Muy bien, yo sabía. Estaba esperando el momento. ¿Cuál es? Vea cómo se está soltando. Se está soltando, ojo. Esta juega, la sacamos a cacho en cualquier momento. ¿Cuál es la relación con las autoridades de salud de la Ciudad de Buenos Aires? Eso le iba a preguntarte. Bueno, el tema del sistema de salud mental es un sistema que ha estado disociado durante muchos años, hasta que una ley, que es la del año 2010, generó una ley nacional de salud uh-huh. mental y derechos humanos, así se sí. llama. Se reglamentó en el año 2013, si no me equivoco, uh-huh. y de esa reglamentación aún falta terminar de construirla, pero algunas líneas fundamentales está, por ejemplo, lo que es el cierre de los monovalentes en todo el país, porque no pueden existir más, porque se ha comprobado ya que a nivel de la ciencia, a nivel de los resultados sociales que esto genera, es muy negativo y que debe ser reemplazado, sustituido por dispositivos de este tipo. Así que uh-huh. nosotros creemos que las autoridades deben estar muy orgullosas de tener una cooperativa así dentro del hospital, porque es ya la concreción de una sustitución. Es decir, en el mismo predio, usando recursos públicos, porque los tenemos, yo también soy trabajador de la salud del hospital, o sea, soy la pata pública que está ahí, ha construido un sistema que en otro lugar se diría esto es innovación social. Claro, igualmente tiene estos centros de salud mental, tiene la mala fama de creyendo que toda la gente que está ahí es peligrosa. Y en realidad, sí, porque esto hay que decirlo, el 90% de la gente que está, que es usuaria, de, viste como lo pide bien, sí, sí, sí. ojo. Entró. De Lorda, no es gente peligrosa. Las tienen que cerrar porque son peligrosos para ellos mismos. Uh-huh. Imagínate vos, es un tipo. O sea, en realidad, mucha de esa gente podía vagabundear por cualquier lado haciéndose un mambo sin molestar a nadie. Uh-huh. El problema es que hay autos, hay gente. La gente normal es muy peligrosa. Sí. Me parece más peligrosa la gente, la gente que está que fuera. Está ¿verdad? Fuera de borda es muy peligrosa. ¿Entendés? Porque sí. esa gente. Incluso llegan a la Casa Rosada, incluso. Esos son peores. Ojo, No, pero poniendo un ejemplo. Mira, te pongo un ejemplo sencillo. A veces se tocan, ni siquiera se tocan un auto con el otro. Pasó de golpe, bajan. Hacen escándalo, se quieren agarrar a piña. El otro día en la puerta de mi casa estuvieron media hora. Que bajate, que te agarro, que no sé qué. Todo de pico y todo, por supuesto. Pero vos decís, pero pará, esta gente está bien de la cabeza, esta gente está normal. Suelta mi auto, que lo mato. Están manejando dos autos. Maneja un auto y va por la calle. Y van por la calle y estaban pensando cómo iban a destrozar al otro cuando lo agarraran, y a los gritos, y se seguían gritando. Y vos decís, pero esta gente. Yo soy uno de los que empuña. Brazo, no, pero no se puede. A ver, si uno tiene que ser consciente de que en la calle todos somos responsables de lo que pasa. Entonces no podés tener gente que esté tan alterada con un volante. Me parece que además de darte un registro y de hacerte el análisis a ver si ves bien o no, me parece que un poquito el psicológico deberían ajustar. No vendemos más autos. El sistema capitalista ya no funciona. No, más. Tal cual. Registro perdimos. Bueno, una vez sí. me acuerdo que tuve uno así, que tuve una maniobra media rara y el tipo no sabe cómo estaba, ¿viste? Y me había un rosario, mijo. Y bajé la ventanilla, ¿viste? Y hago. Te amo, le dije. El tipo se terminó, te juro, se fue a cagar de risa y no jodió nunca más, dijo. Pero la entré, viste, abrí así como para, viste, putearlo todo, viste, como el tipo dijo, bueno, ahora me voy a putear, viste. Claro. No, te amo, le dije, chao. Y subí la tarilla y me fui, pero el tipo, otra vez. La cara del tipo era tremenda. Pero ¿te puedo dejar algo sí. para que pienses? Va un rato, porque te vas a olvidar rápido. Sí, sí. No, probable. Yo se lo recuerdo. Ahora encontré lo del Alzheimer, así que. Oh, bueno. Viste. Estás como querés. Vos sabés que creo que producto de los conductores son en principio alumnos de las escuelas. Cuando el alumno se equivoca, en regla general, está mal equivocarse. Te corrijo, te tacho, te pongo en rojo, te pongo mal, le pongo la nota, te pongo penitencia, entonces nosotros los adultos somos productos de la formación cultural y educativa que recibimos. No está bien equivocarse, cuando equivocarse es parte de nuestra idiosincrasia como individuos. Hay un dicho viejo, no sé, vos me lo dijiste, no, yo, no es mío, el que hace se equivoca. Y el que no es presidente, no, él no. Ah, bueno. Perdón. Yo tengo, hay una frase de Sartre sobre esto, que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Seguro. Y al principio me costó entenderla, tuve como 10 años, hasta que, claro, y uno es producto de la sociedad en la que vive, ¿no? O sea, nosotros nos podemos quejar de Macri, que yo, pero Macri es un producto social. ¿Sí? Él representa a un, más allá de, a un sector que lo vota convencido de que es un héroe, ¿eh? Un héroe. Fíjate que primero fue Sebel, después Correo Argentino y después Boca. Bueno. Y ahora presidente. Todo fundió, todo pero fundió. Yo quería dejar pasar tu anécdota. Sí, dale. Porque fue muy rica. En esto que contaste graciosamente, de haber dado una respuesta inhabitual ahí donde se esperaba otra cosa. Bueno, es el humor. Es el humor. Es poner algo. Una de las formas, o el arte. Poner algo donde no va. Exactamente. Entonces, eso también te da la pauta que de lo que hiciste con lo que te hicieron de vos, digamos, también podés transformar esa cultura. Creo que el cooperativismo, claro, y las nuevas formas de comprensión del sujeto tienen que ver con esa forma de dar una respuesta diferente a la respuesta que se espera. Ya, casualmente, sí, pero lo quería, sí, lo estaba linkeando antes, iba a llegar a eso. Pero iba a decir, sobre la forma de gobierno, por ejemplo, hay países que no tienen presidente hace un año. ¿Y vos ves que se les pasa algo? No, trabajan de otra manera. Son más, quizás, sistemas parlamentarios, otra vía, pero funcionan de otra manera. Nosotros acá tampoco tenemos presidente. Y funciona mal. Hay, dentro del imaginario, que ya mencionamos en un par de oportunidades, de cuál es el problema del cooperativismo, o cuál podría ser el problema del cooperativismo, hay una frase que todo el mundo conoce, que es del general Perón, que marcó, obviamente, partió las aguas de la historia nacional, que dice: cuando algo no quieres que se resuelva, genera una comisión. Y eso ha hecho mella en el inconsciente nuestro. Lo que se parlamente no se termina resolviendo. Uno va a las reuniones de consorcio y es un desgaste infernal. No sirve. Pero existe todo esto que sí, nos cuentan los chicos, ¿no? Que lo mencionábamos hace un rato tangencialmente con Diego, charlando telefónicamente, la copia, a mí me tocó vivir en Carlos Paz, la copia es muy grosa y hay gente, de hecho el servicio de salud más importante de Carlos Paz es la mutual de taxis. Vos te asociás a la mutual de taxis si querés tener una cobertura de salud, porque el hospital municipal no funciona muy bien, lamentablemente, con la salud pública en determinados lugares. Tiene que ver con la historia del cooperativismo y el mutualismo. Exactamente. Esos sistemas han surgido en medio de las crisis. Tal cual. Cuando el sistema de la pura competencia y del libre mercado ha generado tal daño social, tal daño en el tejido social, se han generado estas formas solidarias de producir. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un ciclo, quizás... Pongámosle nombre a eso, porque Milagro Sala es un producto de las políticas de Gerardo Morales en el 2001. Claro. En la Alianza. Sí. Ahí tenés. Los ejemplos más claros, organizan. Donde, para el tipo, esos negros no les importaba, Jujuy no era viable, y él de desarrollo social tenía la responsabilidad de a esa gente ayudarla en una crisis como la del 2000-2001. El tipo no ayudó. Y eso generó estas asociaciones, que surgen a partir de la crisis, como venís diciendo. Y hoy, ese mismo que la generó... La combate. El, sí. Necesita anular. Ella me va a entender. Esa relación espejo, que cuando él se mira... Se ve, se odia. En realidad, bueno, porque cuando se refleja en Milagro Sala, se odia. por eso la destruye. Cuando Milagro porque Sala, no soporta el reflejo. Cuando Milagro Sala empieza, ella era una dirigente de ATE, uh-huh. y era, ella trabajaba para la gobernación, y empieza a recibir en su casa todos los días chiquitos que venían a tomar la merienda. Entonces ella empieza a hablar con ellos y a preguntarles, pero ¿por qué venís vos acá? Y al otro día por ahí le traían al hermanito. Y al otro día venían con el primito. Entonces decía, pero ¿por qué vienen acá y no tratan ustedes de tomarla en su casa? ¿Por qué no pueden? Y porque mi papá es pobre, porque no tiene trabajo, porque no tiene nada de dónde sacarlo. ¿Y por qué no se organizan ustedes? Y ahí es donde ella empieza a ir a esos barrios más pobres y a decirles, pará, vos que tenés un cuarto kilo de azúcar te quedó, bueno, y vos que te quedó, a vos te quedó un poquito de harina, bueno, y vos tenés agua en tu casa, bueno, vamos a hacer unas tortas fritas, vamos a hacer unas tortillas, vamos a hacer algo para darles las meriendas. Les enseñó que con lo que tenían, si lo sumaban, era mucho más, ellos podían comer. En lugar de quedarse, bueno, ¿qué hacían con un cuarto kilo de azúcar? Aristóteles. Y no tenían más nada. Aristóteles. Entonces ella empieza a organizarlos primero como la copa de leche. Y después como comedor, pero no como comedor en su propia casa. O poniendo, bueno, acá vamos a hacer en este espacio, ponemos, nosotros recibimos las donaciones. No, busquen, el que es más chiquito y bueno, busque leña, busque cómo prender un fuego. Les fue enseñando a organizarse. Y de ahí después sale la tupa, que después sale en 2005, digamos, cuando ya había otra situación política. Pero para paliar el hambre, cuando alguien quería paliar el hambre, la buscaba ella. Porque había otros que salían en televisión y se habían escondido. Y lo digo claramente, Carlos el Perro Santillán en 2001 dijo, yo me retiro porque no hay nada que hacer, en julio del 2001. Se retiró, mientras que había estado haciendo, digamos, punta en los años 90, se retiró y dejó a los jujeños en banda. Y Milagro Sala salió a juntar, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué te quedó? Bueno, vamos a conseguir un poquito de yerba acá, un poquito de azúcar allá. Entonces, eso es lo que les molesta. Que organizó de la nada, no había nada, nadie tenía nada. Y dijo, no hace falta que mendiguen, ustedes pueden hacerlo. Entonces, eso que ellos están haciendo hoy con una cooperativa, de decir, vamos entre todos, todos podemos, todos somos valiosos y todos merecemos tener un trabajo y merecemos tener una posibilidad de salir adelante. No te hace falta que te vengan a regalar nada, ni a mendigar nada. No tenés que, porque tenés un problema médico, tener que depender de una caridad. Eso es lo que me parece que tiene que quedar como mensaje. Es decir, podemos hacerlo, nosotros podemos hacerlo, la gente puede hacerlo. Sí, ellos ya lo están haciendo, que a mí me cuesta. En otra candidata. En otra candidata. La estamos laburando, la estamos defendiendo, la estamos haciendo. La peinamos. Él es Durán y yo Baro. Yo lo que quería preguntarles, que me quedó pendiente, es qué pasó con si ya estaban ustedes instalados como cooperativa, como taller, en el Borda cuando pasó lo de la represión al taller 19 del Borda. Sí. Ustedes ya estaban allí. Sí, sí, sí. La cooperativa en el año 2013, pero nos instalamos, la empresa social nació en 2008. Sí, sí. En realidad en ese momento estábamos laburando y no nos enteramos de lo que estaba pasando en el fondo. Claro, porque hasta después, digamos, porque es un predio muy grande el que se conoce. Sí. Sí. Yo además en ese momento estaba haciendo una gestión. Bueno, lo que pasó fue más o menos el público, ¿no? Sí, sí, sí, entraron con topadoras. Topadoras, digamos, de toda la... Claro, pero le preguntaba específicamente porque era un taller que también era, o sea, no sé si era una cooperativa, pero... A lo mejor que puedas explicar un poco la diferencia o contar lo que es un taller protegido de lo diferente que es La Huella, que es una cooperativa de trabajo, hoy en día, digo, pero empieza todo un desarrollo que la lleva a ser hoy una cooperativa, no con la lógica del taller protegido. Sí, bueno, la figura de taller protegido es una figura que ya está hace muchos años y que forma parte del sistema de salud, ¿no? Como un taller donde se realiza algún tipo de actividad, la persona cobra, generalmente suele ser un peculio lo que cobra y da alojamiento a la persona durante un tiempo determinado, digamos, porque como sigue estando dentro de la lógica del tratamiento, el tratamiento se termina y se da paso a otro. Es decir, no resuelve de fondo la cuestión social, que es la necesidad de las personas de seguir trabajando, de poder seguir produciendo sus ser parte de la sociedad. Sí, concebir el trabajo como un trabajo real, digamos. Claro, o sea que vendría a ser algo así como que es terapia ocupacional. ¿Y eso cuando surge lo de taller protegido? No me atrevería a decirlo, no, digamos así, porque nosotros hacemos una diferencia esencial. Claro, yo decía... Sí que puede ser que la terapia ocupacional como disciplina o muchas... muchos profesionales de la terapistas ocupacionales trabajen en taller protegido, pero es otra concepción de trabajo, digamos, y lo que se pone en primera línea es esta concepción de salud asistencial. O sea, no tiene como fin que trabajo. La terapia ocupacional haga eso. Claro. Digo, sí que la figura de taller protegido pone como primera figura la salud asistencial. Porque nosotros desde La Huella concebimos a la salud de otra manera, digamos, concebimos la salud como efecto del eje trabajo. Está bien. Sí, en realidad sería más salud, pero a través de una inserción laboral. El trabajo es salud. Ahí sí, el trabajo es salud. Yo no sé para qué. ¿Vos te enfermás cuando no trabajás? Yo no trabajo. No, yo soy el tipo más feliz del mundo cuando no trabajo, pero no importa. Yo también. Están convocando voluntarios y voluntarias. Muy bien. 2017. Muy bien. Sí, el desarrollo y la economía global profundizan la liberalización económica y financiera, aumento de la competencia y de la acumulación privatizadora. Las personas y las comunidades no cuentan a esta economía, no le interesa el medio ambiente ni los bienes comunes. El derecho a participar de bienes económicos, culturales, educativos, ambientales, se restringe así solo a los más fuertes. Si damos oportunidad a que prime la solidaridad, la cooperación y la democracia, se produce otro modelo de desarrollo. Ese modelo genera otra sensibilidad social. La Huella es solo una botellita en el mar, una intención de lograr acceso a derechos a personas que se encuentran con profundas barreras culturales, educativas, competitivas para gozar distintos bienes sociales. Si entendiste lo que estamos diciendo, te invitamos a formar parte del voluntariado de La Huella para el 2017. Esta novedosa cooperativa necesita apoyo en las áreas producción y diseño, administrativa contable, área comercial y responsabilidad social empresaria, área cultural y comunicación. Si entendiste la idea y la compartís, pasala a quien le pueda interesar. La idea es formar parte de una comunidad de aprendizaje. Hay una reunión informativa convocada para el sábado 11 de febrero a las 11 horas en Ramón Carrillo 375, primer piso, en el Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden informarse o enviar un mail si tienen ganas de anoticiarse de qué es este evento a info@lahuella.com y en La Huella Empresa Social en Facebook también encuentran lo que acabamos de leer y toda la información relacionada con este emprendimiento genial que llevan adelante. Ahí tienen videos donde pueden mirar lo que hace. Estuve mirando, hay cositas interesantes. Justo, en serio, estaba buscando muebles. No sé todavía cuándo, pero me diste una buena idea. No hacen canje los chicos, ¿eh? No. No vayas a manguear. No vayas a manguear. Sí, eso es la radio, la magia de la radio, chicos, la magia de la radio. Hace 17 años, un prócer de la radiofonía argentina, un tipo con el que tuve el placer de trabajar, Juan Alberto Badía, me dijo: no hagas canje, porque no le sirve a nadie, ni al que te lo da, ni a vos. Mateico tiene un galpón en Córdoba lleno de televisores. Que no le sirvieron para nada. Si podés ver uno. O dos. Claro. Uno para cada ojo, depende de... Partamos un poquito la charla con un breve receso musical y emprendemos la recta final hasta las 10 de la noche aquí en Salga del Sol. Estamos FM La Fábrica 89.5, invitados de lujo y la operación técnica del señor Luciano Portillo. Disponga, maestro. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Ahora, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo.

en voz alta. Para eso me pagan poco, pero no importa. Faltan 9 minutos para las 10 de la noche. Seguimos en Salgan al Sol acá, dando cátedra a Débora. De... Una vez un profesor en la secundaria nos preguntó, ¿qué es inteligencia? ¿Cuál es la etimología de la palabra inteligencia? Interligar. Ah, mira vos. De allí viene la palabra inteligencia. Por eso usted, mi amiga, es inteligente. Ah, bueno, gracias. Y encima tiene el placer de sentarse al lado nuestro. Qué bueno. Claro, bueno. Y otro profesor en el secundario también nos llegó una vez al instituto. En ese momento era el Instituto Cooperativo. Estaba en la avenida Belgrano cruzando Paseo Colón, mano derecha. Porque teníamos que hacer un laburo del cooperativismo. 30 años atrás. Estaba en Jardín Infante, yo no me acuerdo. No, ya estaba en la secundaria, ya era un muchachote grandote. Y ahí descubrí esta cuestión. Porque yo siempre pasaba por el Hogar Obrero, donde habitualmente hacíamos las compras con mi madre. Y me llamaba siempre la atención los arbolitos verdes. ¿Por qué los arbolitos verdes? ¿Se sabe? ¿Lo pongo en aprietos si le pregunto esto? Le pongo en aprietos. Esto se llama campana, esto se llama un programa en vivo. No lo sé. Y siempre me llamaron la atención. Lo vamos a averiguar. Te lo voy a averiguar. Sí, no vale googlear porque es un embole. Si googleas tu modo, cualquiera parece inteligente. Le voy a preguntar a Jero. Claro. ¿Por qué tenían árboles verdes? No sé, claro, es el símbolo del cooperativismo, sí. Pero verdaderamente no sé por qué. Supongo que será por... No, el lugar de origen debe haber sido un lugar donde hay pinos. No, no es eso. No, lo que hace es Sí. Es radio. Ya no se le llama más así. Que le miro la espalda nomás. Porque realmente eso no se ve. Entonces, el 1 de febrero se retoman las actividades. Allá en Ramón Carrillo está convocada para todos aquellos que quieran sumarse, voluntarios y voluntarios, el 11 de febrero, que es un sábado. Es un sábado. A las 11 de la mañana. 11 a las 11. Van a competir con nuestro programa, pero no importa. Claro. No, lo que vamos a hacer ese día vamos a establecer una comunicación porque tenemos otro kiosco. Tenemos otro kiosco en otro lugar. ¿Qué hacemos sábados? Hablemos sucursales, como somos tan capitalistas, claro, que ponemos plata en todos lados. Nosotros ponemos comunicación en todos lados. Exacto. Entonces, nos multiplicamos desde la comunicación. Vamos a establecer una comunicación, nos van a dejar los números telefónicos ahora. Yo creo que me hables un toque de la cooperativa particularmente en la que vos formas parte, porque necesitamos fumigar. Hay mucho insecto dando vuelta. Entonces, y es el momento. Embarcarse 50 pañales. Queremos saber entonces cómo funciona, dónde lo ubicamos. Contanos brevemente, lo mencionaste, pero danos una idea cabal de lo que la es. La realidad es que la cooperativa de la cual yo soy parte, no laburo, porque el que hace el laburo es el otro pobre hombre que me está esperando. Yo hago la parte administrativa. Ajá. Viste que en los lugares donde la gente se reúne se van dividiendo las tareas. Bueno, yo soy la que me senté, leí, aprendí a hacer estatuto, todas esas cuestiones. Nace porque la realidad es que se queda sin trabajo. Mi marido hacía 10 o más de 10 años que él siempre trabajó de fumigador. Sí. Y en algún momento yo le digo, bueno, mira, la realidad que estaría bueno, ya que estás medio en la lona, que puedas pensar empezar a trabajar para vos. Alguien que toda la vida trabajó bajo dependencia, que fui yo. Y me dijo, ¿vos te parece? Y sí, peor que nada no nos va a pasar. Bueno, y ahí nos juntamos, algunos que nos ayudaron en la parte administrativa, otros que nos ayudaron con acompañando. La gente que está trabajando ahora son trabajando en cuanto no, es una cooperativa pequeña, la parte administrativa lleva los papeles y eso, pero bueno, la gente que está trabajando ahora son 3 o 4. Digo 3 o 4 porque en lo que se llama limpieza de tanques hay uno de los compañeros que sabe de plomería, porque si algo no puedes dejar es a la gente sin agua. Exacto. ¿No? Porque cuando uno dice, vamos a limpiar el tanque, vos te quedaste sin agua 2 días, no. Las personas no pueden quedar sin agua ni siquiera durante el día. Y después la parte de fumigación. La cooperativa, como toda empresa que arranca, yo tengo una sensación, ¿no? Que lo dije cuando nos juntamos una vez en una reunión de la CNCT, nosotros venimos corriendo atrás. Menos en el 2016, creo, venimos corriendo atrás, porque vos venís siempre corriendo y tenés que presentar el papel. Si no tenés el papel, tenés que presentar el otro papel. Y si no tenés el otro, entonces venís remando de atrás. Porque a, pesar de que son empresas donde las personas tienen valor por ser personas, también son burocráticas. Sí. Y muy burocráticas. Sí. Porque vivimos en un país burócrata. Y más en el caso de limpieza de tanque, ustedes trabajan en Cava. Sí. Tremendo. Bueno, lo único que yo quiero decir, me pongo de pie. Sí, por favor. Me pongo de pie, no se ve, pero ustedes digan que soy alta. Sí, sí. Uh-huh. Somos la única cooperativa en Ciudad de Buenos Aires que está registrada. No hay otra cooperativa en Ciudad de Buenos Aires que esté habilitada para trabajar, lo cual para nosotros es un orgullo. Seguro. Bueno, y ahí la remamos, porque viste que para habilitar algo o siempre te fumiga. Claro. Siempre es plata. ¿Y dónde? ¿Confirmás o te fumiga? ¿Dónde los encontramos? En Avenida Boedo 969, Boedo y San Juan, en me la galería. Me estás cargando. ¿En la galería estás? Yo un poco más para allá, pero sí, en la galería 969. ¿Al lado de qué? Dame el local, la ropa de Pipi Romagnoli para abajo. Abajo, sí. ¿Abajo? Sí, porque ese está arriba. No te puedo creer. Sí, en la galería. Justo ahí abajo del y te voy a decir, sex shop. Sí, abajo del sex shop. Estamos abajo del paradoja, sex shop. Paradoja, ¿no? Le matamos un hace lecho. Limpieza. Como para, de... como para cerrar. darle un, ponerle un moño. Y sí, bueno, ¿qué? O te matamos el bicho o te lo subimos. Depende de dónde vayas. Así que somos vecinos encima. ¿A vos estás ahí? Es en San Juan y Castro Barros. Ah, mira. Me crié en Virrey Liniers y Constitución. No, yo me crié. ¿Pero vos sos el de sex shop? No, no. No, que me hayas visto alguna vez. Por favor. Pero no era para mí, era para un amigo. Pero tiene cosas muy lindas de sex shop. Sí, sí. Sí, hemos entrado a ver. No te preocupes, a todos los casos. Sé muy bien de lo que hablo. No hay nada más lindo que un sex shop con las hijas. No tengo idea. Sí. No, jamás entré en un sex shop. No te creo, bueno, no importa. Dejá no, una vez te trajeron un sex shop acá. Una vez, dos veces. Dos veces trajeron dos veces. Un sex shop acá. Y bueno, eso es bueno. Así, así que ahí en Boedo 969, en la galería, sí, encuentran el al fumigador. Al fumigador, exacto. Que va a todos lados, tiene factura, así que consorcios no tienen excusa. No, no solo factura, tiene los certificados que emite la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es. O sea, uno tiene que pedir los certificados. Se le escapó a la reta esto, ¿eh? No, se le escapó, ¿sabes cómo te cobra? Se le escapó, No se le escapa nada. Está pelado porque... Pensá que hay un libro. En la Ciudad de Buenos Aires los edificios tienen que tener un libro. Sí. Primero era para anotar cuando hacían la limpieza de tanques. Después era otro libro para anotar cuando hacían la fumigación. Después era otro libro que era para... Y así con todo hasta que un día dijeron... Che, y si en lugar de tantos libros le pedimos un solo libro y que tenga todo, entonces... Y te matan. ¿Fue la reta ese? Te matan. Ese fue Macri. A ver, las limpiezas, los certificados, que es lo que a vos te pide lo que es la inspección, los certificados, uno compra, tiene que tener un director técnico, uno compra los certificados a la Ciudad de Buenos Aires, los paga y después te dan la autorización para el uso. ¿Y un teléfono? Sí, el... Oh, me haces cada cosa. El 15, porque tiene celular, 15-6194-1236. Más despacio. 6194-1236. Ahí está. Ya la sacamos locutora. Así, así ya saben. Detenida. Es un dato interesante. No, no tenía aparte... Posta, vivo a una cuadra, así que... Y vos sabés que con el tema de los alacranes hay toda una movida. Sí. Bueno, y ¿es un mito? No, y no son muy peligrosos. Sí. Porque no, si tenés alguno que es un poco alérgico, sí, te das un edema de glotis y te morís. Me joda, o sea, el tema de los alacranes. Y la realidad que mi marido me contó que cuando uno extermina demasiado las cucarachas, los alacranes comen cucarachas. Claro. Uno extermina las cucarachas, salen corta a la cadena, comidas, claro, corta la corta cadena. La cadena. Y acá bueno, está lleno de alacranes. La ciudad de Buenos Aires está lleno de alacranes. Todo bicho en la naturaleza cumple una función. Uh-huh. Ese es todo el mosquito que molesta. Y pica. Sí, molesta. ¿Un teléfono donde los podemos encontrar? 1568-93-9836. Una vez más. Repeat. 1568. Vamos de nuevo. 1568-98-9836. Vamos a leer, ese es el celular de Federico Bejarano, que es el coordinador general de La Huella. 15 68 93 98 36. Comentamos que vos no te llamás a vos mismo. Claro, es más difícil. A mí me pasa lo mismo, pero. Y además, los teléfonos inteligentes nos han convertido en estúpidos. Han conseguido... Gracias, Marcelo. No, pero antes uno se acordaba los teléfonos, 4 o 5 teléfonos que tenía que acordarse. Ay, sí, de la memoria. ¿Lo tenías? ¿Ahora? Yo tenía. Está bien. Así igual había, no, tampoco había mucha gente que tuviera teléfono. No, bueno, eso. Tampoco. Yo no soy cinco, no soy un hombre grande, pero el teléfono de mi casa era 101. El primer teléfono de la historia, ¿no? Así que bueno, tengo. Para, no dijo cómo se llama la cooperativa. Cooperativa de Trabajo Miliviana. Así que ahí. Abajo dice yo. Exacto, ahí en la Galería de Boedo. Tiene entrada por Boedo y tiene entrada por San Juan. Y de paso, música, fumigan. Después se van al abajo. Está el cerrajero. Y al lado está el. Se compra un chovi. La ropa del Pipi Romagnoli. Sí. Se compra un chovi, un chiche, un regalo. Y se dan una vueltita por Boedo. Quiero creer que son de San Lorenzo. No. Estamos todos mal. Todos independiente. Mal. Sí. Ah, bueno, claro. No dije nada. Ahí está. No, acá, no, si acá no hablas. Si no, independiente, no, perdón, yo he sido exacto. Federada e independiente muchos años. Ah, bueno, pero no está bien. De independiente. ¿Pero en qué deporte? Natación. Sí. Iba a decir natación. ¿Por qué? Pero con ese brazo, madre, no te voy a contradecir nunca. Podría haber hecho boxeo, judo. No, tenés razón siempre. Obvio. Desde hoy hasta el día que me muera tenés razón. No, te muestro el brazo, siempre tengo razón. ¿Por qué crees que me está tan enamorado de mí? Lo felicitamos. ¿Viste? Lo felicitamos. No lo vamos a contradecir. No, bueno, más. Momento de redondear, de irnos, de despedirnos. Hasta verdad, el próximo miércoles. Ha sido un placer, gente. Un placer hablar con ustedes. Muy interesante. Estamos Federico, Mariana. A disposición para lo que necesiten. De cualquier hecho, momento nos llaman, muchas ahora intercambiamos gracias. Los teléfonos, en cualquier momento de verdad estamos y el 11 de febrero posta lo hacemos, vamos a estar nosotros al aire en otro lugar, así que nos comunicamos un toquecito para ver cómo funciona la convocatoria de voluntarios para este año 2017. Débora, genial. Hasta luego. Socio, nos vemos. Y si no nos vemos, nos cortamos el flequillo. Sí. Los veo pronto. Yo lo dudo, pero... Lucho, querido, gracias por todo ahí en los controles, en la operación técnica que puesta en el aire. Ha sido Salgan al Sol, un programa más. El próximo miércoles a las 8 nos encontramos aquí en FM La Fábrica. Besos, abrazos y es el cambio climático. Economía, costó la vida.